está pasando, horda bacala? Bienvenidos a otra edición de Nivel Escondido Live Podcast. Esta vez, Nivel Escondido 615. Este que les saluda Giovanni Rodríguez, Sparwolf en la casa, gente. Y hoy, como pueden ver, Nivel Escondido se viste de alegría. Se viste de gala porque tenemos con nosotros hoy a Bernardi 19, con nosotros Gatonejo y Bernardi, muchachos, que es la que hay. Muy buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones para ustedes y para el chat también. Muchas bendiciones, que estén teniendo una excelente noche. Ahí está. Ahí está, el Bernardi, un poquito pixelado, nunca tan pixelado como Spider-Popo, sí. Que me disculpo, ¿verdad? Pero en el caso de Bernardi, es que Bernardi está desde el celular, ¿ok? Y ustedes saben que el internet de Bernardi, pues, es coquinet y es variativo, así que, ¿verdad? Hay que hacer los ajustes. Y Gatito, que está por ahí, mira, en la casa, el Juan Carlos, yes. Delgado también. Pregunta, yes. Que si está todo aquí, bien, Sonyville. Todo bien, estoy con frío, pero está todo bien. Y antes de continuar, gente, hay que introducir a Bernardi, como se supone, hoy con nosotros uno de los panitas de la comunidad. Sin lugar a dudas, obviamente más queridos por todos, un tipo, mira, respetuoso, atento, servicial, comprometido y sobre todo muy, muy, muy dispuesto. Algunos lo llaman el pedal más veloz de Naranjito, otros el trainer de trainers. Hoy con nosotros, llegando por habernos dicho, llévame contigo para donde tú quiera, y por eso lo traímos para acá, el Bernardi 19. Ahora sí, bienvenido formalmente, Bernardi, a su quita para ti. Qué bueno que, verdad, pudimos coordinar para tenerte acá en Entrevista Gaming. Como te dije fuera de cámara, ¿verdad? Cuando estábamos tratando de producir el encuentro, ¿verdad? Y tenerte acá, aplica lo mismo. Si de momento, ¿verdad?, tuviéramos que detener, ¿verdad?, por la buena salud de tu papá y eso, no hay problema. Esto, siéntete en libertad de absolutamente todo. Tú estás en tu casa, ¿está bien? Así que azuquita para ti y qué bueno que estás con nosotros. Dice, ha vuelto el gato en gato, dice por ahí Gitana Silén. Azúcar, ¿qué está pasando? El cerito Kun en la casa. Sí, señor, saludos, corillo, en el chat. Dice por ahí el James, claro que sí, bienvenidos de vuelta. Que tres bellezas, dice por ahí Spider Popo. Vidium fue conmesurado con la catimba. Gracias a eso, tenemos un metaverso sano y salvo aquí que puede compartir con nosotros, dice por ahí Sonny Bell. Oye, y sin lugar a dudas, ese tiene que ser el tema forzado a comenzar a discutir. Obviamente vamos a hablar de eso también, en qué es la que hay más adelante, pero gato, Bacalao Fight Club 2025, Metaverse versus Vidium. Me acaba de llegar Metaverse, aparentemente todavía, ¿verdad? Maltrecho, pero bien, suficientemente bien como para poder escribir. Esto acabó 25-4, le deseamos una pronta recuperación a Metaverse. Pero impresiones, gato, tuya en primera fila. Cuéntanos de eso. Yes, arrancando, yo no sabía cuál era el nivel de cada uno de ellos. Yo tenía más contacto reciente con Metaverse, y cuando salió la colección de Capcom, pues Metaverse lo mencionó, que él jugaba en su tiempo, etc. Vidium, yo hacía un montón de tiempo que no interaccionaba con Vidium, pero pensé en él porque Vidium, tú sabes que le gusta Street Fighter y le gustan los juegos de pelea en general, y entonces decidí hacerle el acercamiento a ver si quería, y entonces lo cuadramos. Yo pensaba que iba a estar más nivelado el encuentro, pero Vidium vino caliente. En la primera hora y media, pues hicimos randoms. Temprano nos dimos cuenta que Kaku le iba muy bien con Captain Commando. Pero al final de cuentas, Vidium tenía unos cuantos personajes que se le daban muy bien. Y resultó que fue dominante durante la noche. Dicho todo eso, sumamente entretenido. Y le agradezco a los dos por haber participado. Yes, yes, brutal. Bernardi, ¿tú lograste ver alguito de la acción anoche? Yo vi esporádico. Yo estaba en un cumpleaños de una amiguita de mi nena. Y pues estábamos allá compartiendo. Y encima de eso también el viaje para acá de vuelta a casa. Llegué más o menos a tiempo para poder disfrutar del final. Pero tú estuviste acá, Bernardi. Sabes de lo que estamos hablando. Lo viste. Y más importante aún, ¿cómo te estás preparando para tu encuentro la semana que viene contra Spider-Popo en Street Fighter 6? Digo la semana que viene, pero es este viernes, ¿verdad? Para no repetir, ¿verdad? Un 4 a nada o un 10 a nada, ¿verdad? Mantenerlo lo más pegado posible. Háblanos de eso. Bueno, igual, básicamente lo estaba viendo porque ayer me quedé con la muchacha en Fortnite. Y me gustó lo que vi, o sea, vi empezando los primeros tres partidas y después cuando vine a ver ya estaba como 17, 4 todavía. Y yo, ¿qué pasa aquí? Sí, cabrón. ¿Qué es un monstruo? Me encuentro ahí jugando. Pero sí, me gustaría ver, que se lo comenté a Popo, me gustaría ver un video de su Popo. Uy. A los dos se le da bastante bien. Popo a lo mejor va a decir que no, pero se le da bastante bien el jueguito. Y preparándome con Popo, que tú te puedes decir, bajé el juego ayer, en un monte, no lo tocaron. Vamos a ver si esta semana empezamos a practicarle, y quién sabe que hasta que vimos Popo. Coja práctica, porque somos así, a mí claro, que competimos y todo, me gusta pasarla bien, sí, y acompañar claro, bien tú. Y como yo recalco siempre pasarla bien, la vez que pasó el malo de esos cascos, que fue lo de Alex, yo y Popo, yo voy con él, y nosotros estuvimos desde las 9 de la mañana practicando, porque yo no sabía nada del juego. Hasta que Alex entró con el torneo y estuvimos ahí con todos, no le salió ninguna en el torneo, pero por lo menos la pasamos bien. Exacto. Y sí, vamos a ver cómo nos va este viernes. Él dice que me va a dar una pescosada, que me va a dar una pero... vamos a ver qué pasa. Yo no... Si Dios permite, mañana empiezo a meterle jueguito, poco a poco, vamos a ver. Muy bien, muy pero bien. Pero por lo menos no me voy a cambiar, voy a intentar dar para. No te dejes, no te dejes. Exacto, que tú manco no eres. Manco no eres. Muy bien, muy bien. Prepara la cara, dice por ahí. ¡Ah! ¡Qué guapo! Saludos por ahí. Arim Gitana hace un comentario totalmente fuera de lugar que no voy a leer. Esto, Arim, bienvenida a su quita para ti. Antoni también está por ahí. Bienvenida. Espero que disfrutes del podcast. Gente, como pueden ver, obviamente Bernardi está con nosotros. No solamente de adorno, ¿verdad? Es que el tema de esta semana va a ser entrevista gaming a Bernardi 19. Vayan preparando sus preguntas. Esta dinámica de tener al invitado o invitada a entrevistar en un podcast en vivo permite que ustedes se envuelvan, ¿verdad?, un poquito más activamente en las preguntas. Muchas de las preguntas están atadas directamente a preguntas que ya tenemos nosotros en planes preguntarle, hacerle, ¿verdad?, a quien esté en la silla de entrevista en esa semana, pero hay algunas que no. Así que puede ser que logramos incluir muchas de sus preguntas. Siéntase en libertad de hacerla una vez pasemos a ese segmento. Pero ahora vamos a movernos entonces a la noticia. Y obviamente Bernardi va a estar opinando también, al igual que ustedes en el chat. Pero Bernardi, ¿verdad?, tiene el distintivo de que puede hacerlo de inmediato y sin tener que estar escribiendo la opinión en cuanto a las noticias para esta semana. Así que, mira, gatito, ¿qué tenemos por ahí? ¡Uy, uy, uy, uy! No, yes. No, no, gitana, no, no, ningún uy, uy, uy. Esta semana está floja en cuestión de noticias para videojuegos, pero hay varias noticias ligadas a la pantalla pequeña. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero Amazon tenía en preproducción una serie para su servicio de Prime Video de Tomb Raider. Yep. Y entonces resulta que, de acuerdo a Daily Mail, esa publicación... indicaron que la serie está cancelada. El motivo detrás de esto es que se estaban tardando muchísimo en preparar los guiones. Y si llevan muchísimo tiempo preparando los guiones y todavía no se han movido a las otras fases, esto hace que cueste muchísimo más el proyecto simplemente por retrasos. Según se desprende del reportaje, ellos han gastado millones en trabajar estos guiones. Probablemente han traído escritores buenísimos y esto no ha rendido fruto. Y típicamente con estos proyectos donde ya han invertido mucho y se ponen a pensar y dicen, espérate, tenemos que gastar cuánto más. Y todavía esto no está asegurado que vaya a ser un éxito, que a la gente le vaya a gustar. Decidieron cancelarlo. Claro, está esto rumor, no está confirmado por Amazon. Se le hizo un acercamiento a Amazon y ellos no han contestado. Se especulaba que Sophie Turner, la que hizo de Sansa en Game of Thrones, podría estar interpretando el personaje de Lara Croft. Pero yes, por lo pronto el proyecto no va. Lo que sí va es que Amazon todavía está ligado a ser el publicador del siguiente juego de Tomb Raider. Que yo sepa, eso no tiene fecha de salida, pero Amazon va a tomar el rol de publicador ahí, de casa publicadora para ese videojuego. Sí. Y más o menos ligado a ese tipo de producciones para la pantalla, pues por ahí Amazon tiene los derechos ahora de James Bond. Se sabe que están trabajando en un nuevo proyecto. Vamos a ver con qué vienen. No vaya a ser que le siga el mismo destino que el proyecto de Tomb Raider. Pero si tú no tienes la gente adecuada para trabajar esos proyectos. Uh-huh. Esos proyectos dan mil vueltas y nunca llegan a nada. Ya veremos. Exactamente. Bernardi, te estás dando un trancazo de agua, pero cuéntame tu opinión acerca de esta cancelación de... salud, salud. Esta cancelación de Tomb Raider, ¿verdad? Este, como proyecto de live action series por parte de Prime. Es algo que tal vez estabas aspirando a ver. You know, hay muchas series por ahí corriendo bastante, bastante buenas. Atadas a videojuegos, por ejemplo, la de Fallout ha tenido muy buenas reseñas. La de The Last of Us, este, también, de hecho, tan reciente como hoy, esta noche, estamos grabando para ustedes, estamos en vivo, ¿verdad? Hoy domingo, para aquellos de ustedes que escuchen el formato de podcast en audio nada más, luego el martes en la publicación, pues el domingo pasado está estrenando The Last of Us Season 2. So, una cancelación de Tomb Raider. Bernardi, ¿opiniones en cuanto a esto? Bueno, no sabía de eso, ¿verdad? No estoy tan al día con esas cosas así. Realmente me entero con ustedes mismos, ustedes del podcast o con Guacho. Pero lo único que sé de Tomb Raider que yo he visto películas es con la que estaba, diría yo, vi dos películas, maybe, no sé si son parte dos, pero vi dos con este de ese juego. Sí. Además de eso, no sabía que iba a salir una serie. Okay. Y si es así que están tardando, pues que no salga. Y la que hizo está el papel de Sansa. No sé, no la veo como. Como la de Crossfire. Sí. No la veo. Sí, yo tampoco. No sé, no la veo tampoco muy atada a Lara Croft, a lo que es Lara Croft. Esto, pero podría sorprender, ¿verdad? Así que. Sí, puede pasar. Yo espero que esta cancelación, entre comillas, no implique que simplemente no revisitarían la posibilidad de hacerlo en el futuro. Hay también que tener cuidado con lo que vendría siendo la saturación, ¿verdad? Porque rápido ven que algo pegó, por ejemplo, The Last of Us en serie o Fallout en serie, y rápido ahora es todo live action, ¿me entiendes? Cójanlo con calma. Otra serie que también recibió críticas mezcladas fue la serie de Twisted Metal. Pero, ¿verdad? Hasta ahora no hay nada de un Season 2. La de Halo recibió críticas horribles, muy merecidas. Porque, aquellos de ustedes, ¿verdad?, que no hayan visto la serie de Halo en Paramount, no es horrible, horrible, pero tampoco es un 10 comparada, ¿verdad?, con varias de las series de videojuegos que sí han dado la milla extra y que en serio son éxitos. Entonces, todo el mundo quiere como que, diantre, sí, live action, live action, live action. Y entonces como que la gente se agota y no dan, ¿verdad? Por estar tratando de hacer las cosas con prisa, puede ser que me dan las patas, o mejor, hacer alguna porquería con prisa. Yo estoy de acuerdo con que obviamente hayan tomado esta decisión de no tirarse de casco con algo que está iffy. Pero, me gustaría que lo retomaran en algún futuro. Por lo menos es lo que yo pienso. Déjenos saber su opinión por ahí en el chat. Bueno, la próxima noticia, gente, precisamente nos llega de The Last of Us, pero no es muy grata que digamos. Esta noticia yo se la había puesto a Gato, vi que él cambió unas noticias allá y yo dije, espérate, pues esto se la cubro yo, porque esto ha sido la comidilla de la semana, gente. Y es que anunciaron un nuevo bundle de The Last of Us Complete. Naughty Dog lanzó este nuevo paquete digital para PlayStation 5 que incluye varias versiones de lo más reciente de ambos juegos a un módico precio de 100 malditos dólares. Otra vez, ¿verdad? Hay una edición física de coleccionista y también tendrá una edición física, ¿verdad? Disponible en pre-order ahora mismo desde $110 con un lanzamiento previsto para el 10 de julio. La franquicia ha visto múltiples relanzamientos. Esto es lo que nadie entiende, incluyendo remasters, remake completo del primer juego, lo que generó críticas por el precio del Part 1. Este nuevo bundle coincide con el estreno de la segunda temporada de la adaptación televisiva que estábamos hablando, ¿verdad? Cuya tercera temporada ya está también confirmada. O sea, esto está estrenando hoy y ya confirmaron que hay una tercera temporada in the works. El nombre Complete y recientes declaraciones del creador Neil Druckmann sugieren que no va a haber una tercera entrega del juego principal, que lo van a dejar ahí. Honestamente, aquellos de ustedes que terminaron The Last of Us 2 saben que ese final debería haber otro, ¿verdad? Dejan demasiados cabos sueltos. Pero, ¿verdad? Por el momento, por lo menos, no está en planes, aparentemente. Sobre el hecho de que sea Complete, le ponen la cherry on top. Este bundle, ¿verdad?, se presenta como la versión definitiva de los juegos para PlayStation 5, al menos hasta la llegada de ¿qué? Ustedes lo pensaron, y yo lo digo, de un PlayStation 6. ¡Baja yo falta! Aprovechando el éxito de la serie, pues Naughty Dog busca capitalizar obviamente la popularidad de esta franquicia gracias a la exposición que ha recibido con HBO, pero maldita sea esto, nadie lo pidió. Gracias a James, que me envió un videito en Instagram. Me reí bastante, ¿verdad? Era alguien como que, mira, tenemos para ustedes un remake, era como que un remix, ¿verdad? Cómico. Mano, cosas que nadie pidió. Brother, I'm sorry, no hace falta trabajar algo así, Sony, pero yet again, va a ser el primer exclusivo de Sony del 2025. Ay, Luli. Opiniones, muchachos. Incluye esto, el primer juego y el segundo juego, las versiones que hicieron Port, I guess. Mira, para el que no lo tenga, ya, considéralo. Pero por favor, hágase un favor, ame la vida. Si ya usted tiene esto, por favor, no pague por él otra vez. Si usted lo tiene, ya lo... ¡Está cabrón! Eso es todo, you know. Estos bundles así apelan mucho a lo que se hace con en el mundo de la distribución de películas, donde okay, salió, qué sé yo, Sonic 3 ahora en Blu-ray, DVD, y pues puedes comprar Sonic 3, pero también puedes comprar el bundle que tiene la 1, la 2 y la 3 por un precio en particular, y vienen y le mandan unos behind the scenes y cositas para hacerlo más llamativo y, you know, seducirte a pagar un poco más. Yeah. Nuevamente, si usted no ha jugado nada de esto y quiere entrarle, go for it. Pero si ya usted tiene mínimo uno de estos, por favor, respétese. Bernardi, te veo muerto la risa y después leo el chat que por ahí está Kurosaki y Noibi acaba de meter un pescozón de 360. Fidelillo llegó también. Guara Espa. Así que Azuquita. Bernardi. Mira, a mí esto, yo no he jugado mucho ese juego. Me recuerda para los 2009-2010 que salió la joya música que es de Santillea, que salió un 20 gimmicks diferente. Ajá. Y a ese tiempo tú tenías que pagar para descargar. Ahora es como ahora que tú consigues gratis YouTube, pero tenías que descargar, qué sé yo, no me conocía, dos o tres pesos. Eso me recuerda a eso. Que por más que siga saliendo, la gente va a seguir comprando. A mí no me interesa nada esa serie, tío. No la he jugado, a lo mejor jugué en uno. Ajá. Ya. Ajá. Pero no sé, yo soy tanto de estar comprando gimnastes, me seguí porque me recuerdo para este año. Ajá. Era chavaguito y todo el mundo gastaba, yo creo que 3 pesos por la misma música, lo que sea que dudaba, de 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, ya la misma música. Ajá. Y me tengo un recuerdo, a eso, como que estás pagando por algo que ya jugaste y lo más es, anyways. Eso fue lo que estaba haciendo, me tengo que colita acá. Sí, sí, todo sí. Eso. Mira, llevó su tiempo. Una cogida es soca, o sea, es como que, perdóname, por más collector que tú seas, por más entusiasta que tú seas de algo, tú compras un juego una o dos veces, maybe en X aniversario, ¿verdad? Pero porque el remaster del remaster y le añadimos una parte, o este remaster no te incluye el DLC, pero te incluye otra cosa. No te preocupes que también te vamos a incluir un soundtrack digital que solamente puedes escuchar mientras no estés jugando el juego en la consola. ¿Está bien? Así que muchas gracias por nada. Es como que, wait, what? Vamos a analizar también lo que nos están disque vendiendo. Y como siempre decimos, pues hable con sus chavos. Como bien dijo por ahí Jun Infinite, y Gato, él te lo digo a ti. Gato, yo compro lo que yo quiera. No hay problema, compro lo que usted quiera, caballero. Eso es muy cierto. Ahora, el problema, y esto es una contestación a Kurosaki, no es de Nintendo, que entonces Kuro dice, gracias Nintendo. No, gracias Nintendo, cojones. Dale las gracias a Jun y a gente como Jun que compran lo que ellos quieren. Porque entonces justifican a estos huelebichos de tirarte un remake, de un remake, de un remake. Mira, también Moist Snake me dio tag en un post en redes sociales con alguien que estaba diciendo, gracias, me hacía falta. Yo creo que era sarcástico el tipo. Me hacía falta, qué sé yo qué. Entonces tenía físico todos los juegos que han sacado y los remakes de The Last of Us desde que salió el primero en PlayStation 3. A todo lo que han sacado poco a poco, las ediciones especiales, lo que sea. O sea, ya iban como casi 10 o 12 cajitas, ¿verdad? De juegos. Brother, cógelo con calma. O sea, no sé. Para mí es un next. Yo jugué el primero, jugué el segundo. Son muy buenos juegos, ¿verdad? Dentro del marco de lo que ofrece The Last of Us. The Last of Us 1 lo pongo muy por encima de The Last of Us 2. Y de hecho, si querían detenerse, ¿verdad? Y como que decir, ok, esto es un juego y esto va a ser its own thing, debieron haberlo detenido en el 1. El final del 1 daba suficientes bifurcaciones para justificar, pues ponle el final que tú quieras. El 2, no tanto. Pongámoslo de esa manera sin entrar en spoilers. Yo creo que ellos tal vez están jugando con la gente en el sentido de que, no vamos a tener un 3, hasta que en un anuncio totalmente inesperado suene la típica tonada musical de The Last of Us y págata. Aunque, again, ahí está el bofetón que dijo Noivy, eso es lo primero que voy a leer antes de darle cariño al chat. Dice que Gato quería decir algo, así que vuelvo otra vez a Gato y leo el chat, pero leo el comentario de Noivy. Él dice, no van a hacer el 3 porque ya ganan con los remasters anuales que hacen. Gracias, Noivy. Totalmente cierto. Gato, y vuelvo al chat. Iba a ser el argumento en contra. Mira, si usted es mega, mega, mega fanático de lo que sea, no se cohiba si te quiere comprar eso. Mire, por ejemplo, la gente que es fanática de Star Wars, fue y compró las películas en VHS, compró las versiones de DVD, compró en Blu-ray, las tiene en digital. No se sienta mal si es su saga favorita, sea lo que sea, que usted quiera tener todo lo que pueda tener de eso, disfrúteselo. Es para el que realmente no es tan fanático. Por favor, gaste su dinero de otra manera. Esto es un servicio público. Traído ustedes por nivel escondido. Nice. Hay que hacer un recorte y ponerlo ahí también. Imagínense, dice por ahí Kurosaki, a Rockstar, velando como el meme del tipo este detrás del árbol, como relamiendo así. Sí, GTA 6 va a empezar el básico a 100, vela. Oh, sí, eso es un rumor bastante fuerte, no me sorprendería que sea 100 precisamente, el básico. De ahí para arriba, lo que quieran cobrar y la gente que quiera comprar y pagar lo que sea, ¿verdad? Eso a mí no me ni me corre ni me cansa, sobre todo viniendo de una era donde los juegos no costaban $60 default. Lo hemos dicho y estamos en récord y lo repetimos. El hecho de que los juegos costaran por tanto tiempo, más o menos lo mismo, un juego AAA, $60, un juego indie, entre 20, 15 a 30 pesos, un DLC en 20 a 30, eso fue una bendición. No está escrito en ningún lugar que un juego tiene que costar eso. Entonces, cada quien, si le quiere dar los precios que quiera, que se los den. Nosotros como consumidores, entonces, tenemos que ajustarnos. Y, ¿sabes qué? No lo puedo comprar ahora, voy a esperar un especial. O antes me podía comprar 4 juegos en 3 meses, ahora me voy a comprar 2 nada más. Es lo que es, ¿ok? Esa es la que hay. Al final de cuentas, estamos hablando de entretenimiento, no de comida, no de medicina, gente. Exactamente. Hay que ajustar también. Para perspectiva del público, ¿cuánto era que costaba Street Fighter 2 para Super Nintendo? El diablo, eso eran como 80 y pico de pesos, ¿no? Yeah. 80 sí. y pico de pesos. Estaba cabrón y obviamente tenía mucho replayability value, ¿verdad? Porque eso era prácticamente tener una maquinita de arcade en tu casa. Pensando en eso, te petaban el juego mucho más caro que a lo mejor costaba, qué sé yo, un juego que le podías dar un run y ya. ¿Verdad? Sin mencionar el nombre. Nosotros particularmente, los de nuestra era que vivimos, la era dorada de los arcades, estábamos acostumbrados a pagar bastante por videojuegos, porque si tú vienes a ver, nosotros íbamos al arcade, jugábamos Street Fighter, gastábamos $10 y salíamos sin nada. No, nos llevábamos el juego para la casa, gastamos 10 pesos por un ratito jugando ahí y regresábamos la otra semana y volvíamos y le metíamos dinero al juego y no teníamos nada. Hoy día estamos privilegiados que tenemos una copia que la jugamos cuando nos dé la gana en la conveniencia de nuestra casa. Pero claro, uno pues se acostumbra a esos precios y cualquier aumento de precio es chocante. Sí, claro. Diablo, está súper caro. Pero yes, volvemos a lo mismo. Estamos hablando de entretenimiento, no de comida, no de medicina. Exactamente. Así que no se quejen mucho. Tienen más remaster que Skyrim, dice por ahí Kurosaki. Naughty Dog no le hace honor al nombre del juego entre el último de nosotros. La próxima versión se va a llamar, ahora sí, el último de nosotros. Dice por ahí Metaverse. Mi hermano, el Sparrow, what a espa, dice por ahí Fidelillo Bernardi. También no iba con el comentario, mira, el que coronó los últimos 20 minutos de podcast. O sea que no tengo que comprarlo, dice Chivaca. Probablemente no, Ichi, probablemente no. Gatonejo, what a gatone, dice por ahí Fidelillo con su inglés. Mira, tope. Gato, yo compro lo que yo quiera, dice por ahí Jun, y se ríe Jun en contestación a lo que estaba comentando Bernardi, ¿verdad? De las canciones, etcétera, como que como opción. LimeWire, Kazá, dice por ahí Kurosaki, y todo el mundo se ríe. ¡Manéjalo! ¡Pompa Jun Infinite! Dice Kurosaki. Pero, ¿y esos tres flex? ¿Qué flex? Dice por ahí la dama alfa, bienvenida a Zuquita. Dice por ahí para el bosque, muy campeón. Está brutal. Porque a veces con los remasters lo que agregan es que puedas ver un árbol a la distancia que no se veía en el juego original. Y las hormigas trepándose en la hierba que no se veían tampoco. Lo que pasa es que el juego de esos remasters viene The End of Us. O luego de todo. Eso debería ser lo interesante, Fidelillo. De hecho, The Last of Us Part 2 fue un missed opportunity. Tenían que decir, el primero era The Last of Us. El segundo era maybe The Few of Us, ¿verdad? Los dos o tres que quedan, que realmente no eran los últimos. Y entonces, The End of Us, el final. Miss Opportunity con esos títulos. Nike Jung Infinite compró Turok en Nintendo 64 dos veces. De nada, gente, sigan viendo. Dice Jung. Dejen eso. Él no es así. What a spoil. Dice. Uf, el Turok. Encontré al empleado de Valve, dice por ahí. Remake 1, remaster del 2, el nuevo del 3 para el 2027, confirm, dice por ahí Noibi. Y riéndose con Kurosaki. Esto sí, eso sí, dice por ahí Jepre Bosque. Desde otra perspectiva, maybe son los estudios sacando el jugo a un trabajo que tienen que hacer como quiera, me explico. Tal vez ellos lo hacen para facilitar su trabajo al hacer una próxima entrega del juego en un engine actualizado, y ya que lo hicieron, pues lo venden de una vez. Coño, no está mal, ¿verdad? Pero no estaría mal, maybe, pero yo lo encuentro de más. Tratar de sacarle chavo y que lo compre el que quiera, pues mi modo. Eso siempre es el mercado, ¿no? The End of Nosotros, dice por ahí Fidelillo, The Last of Jun. Si es así, menos compramos y el backlog de juegos van a bajar drásticamente, dice por ahí Chivan, que eso es muy cierto. Ese era Legacy, bien atrás. No, Ivy dice, ahora no puedo comprarme ningún juego. Se acabó mi carrera de streamer. Rockstar estaba diciendo que los juegos debían pagarse por el tiempo jugado. También, cada quien le pone la fórmula que quiera. Mighty, gracias por esos vitazos. Para la ambulancia de disparo. Time out y stop and play. Lindo recuerdo. Sony Bill dice por ahí, Jun Infinite es... ¿qué? Ese... No, es de los que compró Zelda Four Swords 4 veces para tener 4 save data con las 4 túnicas de Link. No joda. Yo estoy seguro que yo estuve en el timeout de Plaza del Norte al mismo tiempo que Gato. Dice por ahí Moto. Muy probable. Sony Bell choteado. Dice por ahí, pues como estaba diciendo Gato. Ajá, ¿qué pasó, Damalfa? Llevo media hora esperando escuchar a Bernardi. Ah, mira, Bernardi, que la salude. Y Leida, besote. Convierte esos dos temas en copyright. Piensa en grande. Ajá, que la salude, Bernardi. Ahí está, Noel, un besito para ti, bendición, y para Ila también. Ahí está. ¿Ya? ¿Podemos seguir, Noel? Ya. Con eso entonces vamos a la próxima noticia, anyways. Pero ya, es que la gente tiene pasión por el tema de The Last of Us. Y ¿cómo te digo? Es un tema con muchas opiniones variadas y divisorio, y pues, again, están logrando lo que quieren. Estrena hoy la serie en HBO y estamos hablando de, ¿verdad? Lo mencionamos como la serie, también estamos mencionando el producto original con esta barra basada, otra exclusiva que nadie, absolutamente nadie, pidió. Continuamos, Gato. Yes, pues yo sigo hablando acá de la pantalla pequeña. Gente, la semana pasada me parece que fue que estrenó la serie de Devil May Cry en Netflix. Y yes, para los que se la hayan disfrutado, muy buenas noticias. Netflix anunció que ha renovado la serie para una segunda temporada. Esto viene a manos del panita de Gio, Adi Shankar. Yes. Está ahí en el desarrollo de la serie. Panita de Gio. Entiendo que Sparrow ya la vio. Yo no la he visto. La vi. En mi radar. Pero esto tiene un 95% en Rotten Tomatoes. Está muy bueno. Ha recibido muy bien. Uh-huh. No se sabe cuándo va a llegar esta segunda temporada, pero se especula que podría ser 2027, 2028. Uh-huh. Considerando. Está muy buena. Pónganlo por ahí en agenda, ¿verdad? Cuando quieran sentarse a ver algo de acción, buena secuencia, buena animación. En mi score, yo le doy un 9 de 10. Hay muy pocas cosas que no me gustaron de la serie. Puedo decir que la animación en general está muy buena. Hay un switch en la animación. En uno de los episodios, no voy a especificar en cuál, tiene una razón de ser, ¿verdad? Eso sucede porque quieren que tú veas algo desde cierta perspectiva. En mi opinión, lo extendieron más de lo que tenían que extenderlo. Es el episodio que yo sé que a Jun le encantó, a nivel 20 de 10 para Jun. Para mí fue un 7 de 10, maybe. Precisamente porque, en mi opinión, abusaron un poquito de esa técnica. Pero entiendo perfectamente por qué lo hicieron. Es el episodio donde te explica un poquito el background de el enemigo de esa serie, que es un enemigo, entre comillas, original. Ese tipo no está presente en los juegos. Y es algo que hicieron muy bien, ¿verdad? Lo trabajaron muy magistralmente. Me pareció chévere porque, again, el episodio hace lo que tiene que hacer visualmente para justificar una perspectiva que hace sentido. Cuando usted lo vea, se va a dar cuenta de lo que estoy hablando. El Dante que vimos es un Dante muy alineado al Dante de Devil May Cry 3, que a mí me encantó ese juego. Devil May Cry 3, cronológicamente hablando, es el primero de los juegos. Es el Devil May Cry que presenta un Dante sumamente inmaduro, está conociendo lo que hay. Dante, la personalidad de Dante es muy similar a la personalidad de Deadpool. En los cómics, ¿verdad? Es witty, es menos mal hablado, pero siempre tiene una contestación para todo. Es un malcriado, es un engreído, pero un tipo de buen corazón. Entonces se le ve, ¿verdad? Todo eso extrapola muy, muy bien en la serie. Las secuencias de acción están brutales, la música está súper nítida. Yo honestamente no esperaba menos de Adi Shankar, por lo menos en este primer punch. Adi trabajó Castlevania. Y esa primera season completita, él trabajó prácticamente todos los episodios. Ya lo que pasó después, pues él no estaba directamente ligado al proyecto. Así que hay que ver si en este renewal, ¿verdad?, de un próximo season, si dejan a Adi a cargo de ¿verdad?, la producción / dirección del proyecto. Si se lo quitan, ya veremos a ver cómo evoluciona. ¿Qué fue lo que pasó con las seasons subsiguientes de Castlevania? No fueron tan épicas como esos primeros episodios que vimos en ese primer season original. Pero fuera de eso, la serie está muy muy buena, se la recomiendo. Pónganlo por ahí, ¿verdad?, en su agenda. De todo lo que ha salido animado recientemente, Castlevania Nocturne está muy buena, pero Devil May Cry, en mi opinión, está hasta mejor. Honestamente, está hasta mejor que Nocturne. De verdad que sí. Después dijo que le gustó. Sí, como era, pero la ha hecho durísima. Jun Infinity, creo que enero le dio como un 6 de 10, fue que dijo, ¿verdad? A la serie. Sí. Y después dijo que le gustó. Un 6 de 10. Ok, 6 de 10. No, yo estoy en desacuerdo con Nero ahí. Yo la pongo mucho más alta, honestamente. El voice acting. Eso sí, los mega fanáticos de Devil May Cry, que han jugado consistentemente la serie, etcétera, sí están medio contrariados en el sentido de que, y es algo que yo borré cinta porque lo jugué hace tanto tiempo que no lo recordaba, pero me lo dijeron, que quien hace la voz de Dante es quien mismo hace la voz de Nero en el juego de Devil May Cry 4 y Devil May Cry 5. Por lo tanto, a muchos de ellos como que hay una desconexión. Estoy viendo a Dante, pero estoy escuchando a Nero. It irks me, ¿me entiendes? Como que no me gusta. Pero yo, en mi caso, estoy far removed del asunto. Me lo disfruté. Si usted puede apagar eso, ¿verdad?, turn it off y disfrutarla, la serie está buenísima. Se reconoció la voz rápido, dice por ahí, y la verás. Nocturne como que flaqueó un poco. Oh, sí. Nocturne, pero un chin, porque los momentos épicos de Nocturne están bien, bien OP. No le estoy quitando méritos totales a Nocturne, don't get me wrong. Solamente que de Devil May Cry la pongo por encima de Nocturne. Así que si usted tiene tiempo para sentarse a ver la animación en Netflix, este es un buen momento. El soundtrack, ni se diga, muchos de nosotros escuchamos a Limp Bizkit, escuchamos a Crazy Town, escuchamos a, ¿quién más?, a Evanescence. O sea, todo lo que hay ahí, nosotros lo escuchábamos tiempo atrás en otros contextos, y al escucharlo en las situaciones donde entonces ponen estas canciones en la serie, uno está como que ¡ah, sí! Hace todo el sentido del mundo, ¿me entiendes? Papa Roach, exactamente. Early 2000s de música. Yep, toda la música es la escena rockera, hip hopera, pero más rockera, ¿verdad? De los 2000 temprano. Bernardi, ibas a decir algo, papi, perdóname. No, apunto la lista. Yo tengo primero que ver la que tú habías comentado, algo de Blue Samurai o algo así. Blue-Eyed Samurai, muy buena, muy ahí, buena también. Espérate, tengo que ver aquí primero antes de estas dos últimas, porque yo estoy viendo atrás. Sí. Yo llegué a un punto que me desconecté y todo, y lo único que hago es Twitch. Ajá, ajá. Es el vivo y ya. No tengo tiempo para más nada. Digo, claro. Tengo que hacerlo. Simplemente, ajá, dedicas tu tiempo libre más a Twitch que a Netflix. Exacto. Sí, te entiendo perfectamente. Eso es algo que nos pasa a todos, ¿verdad? Pero es cuestión de balancear el tiempo. Canción nueva de Evanescence, sí, para pelos. Y ese intro de Devil May Cry, uno no le da skip. Eso sí, me molesta que hay una parte que se supone que hablan malo y no hablan malo. Me molestó ese edit. Entonces, y los que nos disfrutamos la música de los juegos, nos da hype. Sí, también. B.E.S. durísima, dice por ahí Spider Bobo. Esto, oye, gente, pónganlo por ahí, ¿verdad? En B.E.S. Blue Eyed Samurai. Es muy buena, un arco salvaje, mucha violencia. De verdad que Netflix ha estado haciendo un buen trabajo con las animaciones. Si no han visto la de Onimusha, por ejemplo, Onimusha a mí me encantó la serie animada, y ahora tengo mucha curiosidad de revisitarla después de que Capcom saque el remake, remaster o el Onimusha nuevo, como lo quieran llamar, porque el personaje principal de la serie en Netflix, que era un personaje nuevo, no atado a Onimusha original, no atado a Samanosuke, no atado, ¿verdad?, a nada de esto, es el personaje del juego. So, yo quiero ver si esos eventos se atan a la serie animada, que tendría todo el sentido del mundo, y que nos hayan cogido de pendejo, ¿me entiendes?, con el personaje. Ah, sí, ¿qué es esto? Este Gauntlet, esto que sí, lo otro. Sin embargo, respondió bien cuando se lo puso. O sea, hay unas cosas que ahora, sabiendo que ese es el personaje del juego que viene, tiene todo el sentido del mundo. Para los que saben un poco de anime, dice por ahí Antoni, eso me pasó con la voz de Tanjiro del anime Demon Slayer, y el nuevo anime de Dandadan me costó acostumbrarme. Ah, son las mismas personas. Ok. Entiendo. Sí, es algo, yo por lo menos puedo apagar el Switch de vez en cuando. Tengo entendido que es el mismo actor de voz de el de Bleach. Pero con Bleach no hice la conexión, porque yo Bleach la vi en inglés, doblada. Los primeros tres episodios, después dije, no puedo con este cabrón, y lo puse en japonés. Preferí leer. Como que la personalidad no iba con lo que estaba viendo. Y yo, no. Que se vaya para buen sitio. Pero ya, gente, póngalo por ahí en su agenda. Devil May Cry definitivamente no se van a repetir, ¿ok? Wow. Qué salvaje. Gracias, Gatito, por esa nota. Pues mira, la próxima noticia y última, ¿verdad? Antes de pasar a las publicaciones y otra vez a la entrevista gaming con ese macho lindo que venga ahí en el medio, Bernal 19. Nos llega directamente de Marvel Rivals, gente. Y es que anunciaron la segunda temporada. Llega con Emma Frost como la gran novedad y la temática de Hellfire Gala en Krakoa, ¿ok? La actualización trae también consigo un mapa de Domination, Hellfire Gala Krakoa y Emma Frost como personaje jugable con varios trajes incluidos. El nuevo mapa se añade al competitivo, mientras que Yixgard, Royal Palace y Tokyo 2099 Shin Shibuya se retiran del modo Ranked, ¿ok? Como que ya no van a estar disponibles. La temporada 2 también va a incluir un pase de batalla Flor de Krakoa, con aspectos elegantes para varios héroes inspirados en el Fire Gala. También Squirrel, Girl Punk y Spider-Man Oni, ¿verdad? Son unas versiones que están llamando mucho la atención, así que ojito con eso. También ahora puedes enviar regalos con cosméticos muy bonitos a tus amigos gracias a la nueva función de regalos in-game. La actualización introduce también varias opciones de sensibilidad para modos de consola, específicamente los controles, incluyendo ajustes en la zona muerta para gatillos y los sticks para una experiencia un poquito más personalizada aún en la consola. La función experimental en PC pues va a estar probando un modo de compilación de shaders al cambiar, buscando reducir el uso de memoria y el stuttering al compilar shaders solo al iniciar el juego tras una actualización, aunque advierten, ¿verdad?, que hay posible stuttering que va a continuar en ciertas PC dependiendo de qué tan bien su PC corra el juego. Se han corregido también ciertos errores de terrenos en mapa, problemas de sonido y bugs específicos de héroes como el floating fumble de Iron Fist y el rebote de escudo de Capitán América al moverse hacia atrás, entre otros. Así que sabemos que la comunidad está bien pompeada con Marvel Rivals. Ahora en verano venimos con una propuesta bien, bien interesante de nivel Rivals, ¿verdad? Vamos a continuar acá proveyéndoles a ustedes un espacio, ¿verdad? Una arena para que ustedes voten acá esa pasión que tienen por Marvel Rivals y lo vamos a hacer a través de Nivel Rivals. El eventazo del mes de marzo estuvo espectacular. Recuerden que en abril, ¿verdad? No es que no haya evento especial. Está corriendo todos los fines de semana. Es el Bacalao Fight Club. Y en mayo, el evento especial es el Reveal Show de Vivo 2025. Porque mira, regresa el evento del verano. Vivo, 7 noches, 7 torneos. ¿Cuáles son los juegos? No te lo puedes perder. Mayo 2 es el Reveal, ¿ok? Mayo 2. Y de eso vamos a hablar ahorita en qué es la que hay. Pero ya, gente, esa es la nota en cuanto a Marvel Rivals. Bernardi, empiezo contigo en cuanto a opiniones, porque yo sé que tú disfrutas muchísimo de Marvel Rivals. Este fin de semana prácticamente te obligaste a salir del juego. Estuviste jugando Fortnite ayer como 12 horas. Y hoy no entraste a Marvel Rivals. Hoy estabas mandando magia en Hogwarts. O sea, fue un move de total y absoluta fuerza de voluntad y determinación. Pero háblanos de este update nuevo de Marvel Rivals. Te tiene pompeado, Emma Frost está en tu roster. ¿Qué es la que hay? Estoy pompeado, pues, me estoy obligando a no jugarlo. Pero es que yo no jugué bien. No te creas, yo ayer pensaba hacer casi 10 horas de me voy a vender más para estrenar el nuevo season. Lo que pasa es que tenía que dar un update y me levanté 15 minutos antes de hacer el vivo. Y no me dio tiempo para nada. Y tú sabes, en mi cocinet, pues algo que te toma a ti o a los compañeros 15 minutos, pues a mí es una hora. Una hora mínimo. Y yo nada, me voy a Fortnite, tuve cuando Fortnite iba a pasar mega bien. Hay unos clips innecesarios. Descansa, de tu parte, pero hay unos clips por ahí. Hay unos clips, descansa. Se me cuidan. Ese es el clip. Fidelillo se va, pero antes de que Fidelillo se vaya, perdona por interrumpirte, Bernardi. Hay muchos streamers acá en el chat, incluyendo a Fidelillo. Por favor, rapidito, tírenlo más uno. Todos aquellos de ustedes que sean streamers, creadores y creadoras de contenido acá en esta plataforma, por favor, tírenlo más uno en confianza para que nos apoyemos los unos a los otros en el chat. Saben que el amor bacalao empieza por la cocina, ¿ok? Bueno, tú eres mi hermano, no Fidelillo, tú estás equivocado. ¡Tú eres mi hermano! Tienes por ahí los más duros, sí, señor. Bernardi, continúa, perdóname. Ajá, no te dio tiempo realmente a hacer el update y por eso fue que terminaste jugando Fortnite. Terminé jugando Fortnite. Entonces, hoy, pues, me tocó. Me obligué también a jugar Fortnite. Y si lo acabo por fin, Popo me está diciendo que estoy a punto de acabarlo. Y mañana no voy a jugar. Entonces, ¿qué pasa? Esta semana hay alguien por ahí que me está diciendo que me va a dar la cara. Me voy a tener de jugar más de Rival, aunque me duela, porque no voy a darle tampoco. No voy a hacer, si va a darlo, tampoco es. No va a recibir nada, va a recibirlo él también. Pero vamos a ver. ¡Ay! Le vas a dar un. Arara. Ya me te cudas ahí. Hay que prepararse para el viernes, para cada uno. Es como estar para cada mismo presente, pero hay que prepararse. Sí, sí, él dice, y prepárate. Pero no quiero dejarlo. Maybe el sábado, cuando termine, de dar pescosa, porque ¿por qué voy a decir? Voy a dar las pescosas yo. Pues voy a jugar el sábado. Y la tira un 500, no tiene un más uno, tiene un más. Que eso también hay varios clips corriendo por ahí, santo Dios. Mira. Válgame. Pues sí, gatito, obviamente tú has estado on and off, ¿verdad? Con Marvel Rivals has jugado un poquito aquí y allá. ¿Qué te parece el hecho de que así, desde las afueras, igual que yo no puedo opinar demasiado, le den cariñito, ¿verdad? A los mapas, a los cosméticos, añadan esta funcionalidad de regalitos dentro del juego, siendo que es un juego todavía bien fresco. O sea, este juego prácticamente acaba de salir, tiene mucho hype y como que lo mantiene con estos updates. ¿Cuál es tu opinión? Oh, sí, y tienen que hacerlo, a pesar de que el juego es nuevo, el mercado es sumamente competitivo. Todos estos juegos están compitiendo por el tiempo que nosotros tenemos disponible. Y el hecho de que ellos estén trayendo nuevo contenido y hayan noticias y estén haciendo cositas, pues mantiene al público interesado, jugando, invirtiendo su tiempo en su producto. Competir en este mercado es difícil cuando Fortnite atrae tanta gente y ellos siempre están al tope de estar trayendo nuevo contenido, totalmente, colaboraciones, etcétera. So, si tú quieres competir con los grandes, tienes que ponerte al nivel de ellos y hacer cosas así. Así que qué bueno que el juego le va bien. El juego, yes, ha sido un éxito en muchos lugares, incluyendo nuestra comunidad. Venimos de un evento con Alex, yes, que fue excelente. Y yo espero que dure por muchísimo tiempo. So, en verdad que GG para ellos. Yo también estoy bien pompeado con lo que estamos cuadrando para verano. Eso viene fuerte, bien pendiente, ¿verdad? Vamos a traer a ustedes un concepto de liga para efectos de nivel Rivals. Ya eso está prácticamente cuadrado. Estamos a 95%. Simplemente hay unas cositas, ¿verdad?, que queremos terminar de darle forma y vamos a revelar muy pronto parte de esto, muy probablemente en el evento de mayo, ¿ok? Ahí les dije prácticamente todo sin decirles nada. Gitana por ahí tiene tremendo clip que le está dando la vuelta a Twitch, véalo a su propio riesgo. Esto pasó en el stream de Bernardi ayer, comenzó con una despedida muy peculiar de Ila Verax, ¿verdad? Cuando Bernardi le dijo que Bernardi y muchos de nosotros, ¿verdad?, ya hemos adoptado esto de que cuando jugamos juntos, gato, al final es como que, ¿dónde te consigue la gente? Y uno, ¿qué contenido generas? ¿Qué día? Bla, bla, bla. Y la Verax, ¿verdad?, se despidió coqueta. Como que, me consigues a mí en mi canal y no sé qué, ¿verdad? Con un tono de bien coqueta, porque le dio la gana, porque puede. ¿Qué pasa? Que Spider Popo, ni corto ni perezoso, tremendo hijo de la gran, con tan buena madre que tiene, ¿ah?, sale y hace lo mismo. A mí me consiguen en tal canal. Y sigue el vacilón por ahí para abajo y de ahí entonces nace este clip. ¿Por qué me mencionan a mí? Porque este individuo que ven aquí salió y dijo algo conmigo en el chat y se jodió. Ya ahí yo cogí agua también. Pero yo no estaba en el meollo del asunto, ¿ok? En defensa mía. ¿Está bien? Ok. ¡Ningún sex symbol! ¡Ningún sex symbol! ¡Contrólese! Pero ya, gente, esa es la que hay. Estén bien pendientes acá fuera de relajo, ¿verdad? Otra vez, gracias a todos los que están por ahí, por esta Gema Gaming. Déjame leer los que tiraron más uno. El Noibi, también este Chivanca, y la Verax, Selindor, Spider Popo, Fidelillo. Gitana Silen, que no lo tiró por ahí, pero también ella hace stream. Y Chivanca, denle follow ahí, y Chivanca 86. Ahí tiró el más uno. Déjame ver quién más estaba por ahí. Antoni, ella no dijo nada, pero va a regresar muy pronto. Así que denle follow ahí también a Antoni. ¿Quién más? Jun Infinite también hace stream, denle cariñito por ahí. Claro que sí. Y a todos, ¿verdad? Esta hermosa comunidad, la Dama Alfa. Gracias, de verdad, porque esto sin ustedes, esto no sería lo mismo. El James también. Sí, señor, tarde, pero lo tiro. Muy bien, claro que sí. Compórtense, dice, claro, por ahí. Bueno, compórtense ustedes. Esto es un canal familiar. ¡Ey! Eso lo provocó Spar. Ninguno lo provoqué yo. Yo no hice nada. Mira, Arim dice, ay, santo. Se fueron por la pendiente trambólica. De verdad, dele play a ese clip a su propio riesgo, ¿ok? Kurosaki dice, no hago stream, pero sígame para malos consejos y malas decisiones. Familiares, ahora. Domingo de Ramos, vamos a comportarnos. Ese clip estaba intenso. Tienen que subir el volumen. Cuando le den play a eso, no, Motomonku, no. Bajito, bajito, y cierren la puerta con seguro, porque van a pensar que están viendo otra cosa. La voz femenina, ahí la verá. Sí, bueno, depende. Hay dos voces femeninas. Hay dos. Actually, hay tres voces femeninas. Una es Ila, otra es Bernardi y otra es Popo. Porque Bernardi dijo, bollero de chocolate. Parecía una doña. Parecía una doña en el supermercado como a las 11 comprando vianda tempranito. Ay, señor. Ese clip tiene que, espérate, que dijo este. Tiene par de sonidos para sacar para el canal. Mira, se acabó. Vamos a la publicación para esta semana, gente. Esta semana, en abril 14, sale por ahí The Fool's Apprentice para PC. Sale en abril 15 Lost Records Bloom and Rage Tape 2. Esto para PlayStation 5, Xbox Serie X, Serie S y PC. Y también The Electrifying Incident, A Monster Mini Expedition en PC. En abril 17 es cuando vienen básicamente los estrenos fuertes para esta semana. Viene Bionic Bay para PlayStation 5 y PC. Siempre vaya, ¿ok? Conste, un saludito por ahí al Capi. Chasmo Fear, esto para PC. Un estreno fuerte y leí algo por ahí que no quise incluir oficialmente en las noticias, pero lo voy a mencionar, lightly. Aparentemente, este juego viene ahora en abril 17, Indiana Jones and the Great Circle para PlayStation 5, y están elogiando el juego, ¿verdad? Las primeras impresiones de que aparentemente en PlayStation 5 está corriendo mejor que en Xbox o que en PC. Sí. Early impressions. Sí. Which is weird, pero hey, to each its own. Y también sale por ahí Mandrágora, que es un jueguito que honestamente me salió por ahí random en Facebook y me gustó lo que vi. Mandrágora de PlayStation 5, Xbox Series XS, Switch y PC. También el 17, Rusty Rabbits para PlayStation 5, Switch y PC. En abril 18 salen estos últimos tres juegos. Lunar Remastered Collection para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One, Switch y PC. Un juego clásico de PlayStation 1. Este juego es un RPG también, ¿verdad? Lo puse por ahí en highlight. Gato, voy a coger la costumbre de hacer eso en la agenda. Cosa de que los estrenos, que no nos pase como nos iba a pasar con South of Midnight. ¿Te acuerdas? La semana pasada creo que fue. Que íbamos a decir como que esta semana está boquetúa. ¡Ey! ¡Por este no! Voy a tratar de hacerlo así. Y Surfing, sí, está bueno, mano, está bueno. Mirage Ignis Fatuus, esto para PC y Switch. Y también Tranquil Isle para PC. Esos son los releases de esta semana. Vamos a leer chat una vez más antes de pasar al tópico de la semana, que es entrevista gaming a nuestro manita Bernardi 19. Sí, señor. Deja ver, los hombres heteros, mira, gitaran, no voy a leer. No, nice t-shirt, Bernardi, dice para Jung. Yeah. Saludos, chicos, gato, Bernardi, Corillo. ¿Qué está pasando? El gamer oficial directamente de Tu Zona Gamer. Anoche entiendo que se le dio raid a Tu Zona Gamer y estábamos preocupados, gamer oficial. No reconocimos a nadie de los que estaban en el canal. Y fue como que, espérate, este canal los hijackearon. ¿Dónde está Caco? ¿Qué pasó aquí? No. Él estaba jugando Fortnite ahorita, pero nos dijo que subiéramos, So, entiendo que es alguien que está colaborando con Tu Zona Gamer. No lo reconocimos y estábamos en high alert. Pero qué bueno que estás por ahí, mano. Así es reportar el canal. Sí. Azuquita. Arim se ríe, me vi también. Metaverse dice, yo lo vi en una tienda que ya lo tenían. Y sí, confirmo, se ve mejor. Anda pa'l carajo, Metaverse. Wow, está hablando de Indiana Jones. Wow, sí, gracias por los clinics. Wii U ahí para los que lo necesiten. Yo pensaba que eso iba a estar mega optimizado para Xbox Series X. Muy interesante eso. Shots fired. Ay, amo ese dogo, dice por ahí la Verax. El mejor, dice por ahí. Ese era Mike. Ah, bueno, pues estábamos preocupados. Pero qué bueno que estás por ahí. Nada, gente, con esta pasamos a entrevista gaming hoy a nuestro panita Bernardi 19. Mira. Llega por ahí el Surfing Boy. Mira a Bernardi sacando pecho. Mira. Este vino aquí a ligarte. Ven acá para darte un palmetazo, dijo. Mira. Date así en el pecho. Date tú. El Gaturri. Ayer le metí a Fortnite y le dice, gracias, gamer oficial. Muchísimas gracias. Bendiciones. Bueno, me largo, aquí no me validan. ¿Qué pasó, gitana? Que no leí el comentario anterior. Lo siento, te valido todo lo que tú quieras. Yo te quiero con cojones, pero esos comentarios raros no los voy a leer. Escucha que estás pechú. Eso dio surfing. Soy agente, tenemos entrevista acá a Bernardi 19 y la primera pregunta le corresponde a mi compañero Gatonejo. Así que Bernardi, ¿estás ready, papi? Ahora es que sí, ahora apretó la cosa. Vamos a comenzar sencillo pero difícil. Bernardi, háblanos un poco de ti. Háblale ahí a los que no te conocen. ¿Quién es Bernardi 19? Bueno, Bernardi 19, mi nombre, como sabes, es Bernardi. Y pues, Bernardi 19 vino de un viejo. Yo no soy bien tecnológico. Mr. Adobo fue el que me habló de esto de Twitch. Yo lo conocía desde un trabajo que coincidimos. Y qué coincidencia, yo no sabía qué poner de nombre, yo puse Pedro 19. Y para ese tiempo era Pedro 19 de username y la contraseña de 2019. yo lo cambié y puse el 2019 activa y abajo puse. Ya se cambió, por eso lo digo, porque yo lo cambié. Sí, ya te iba a frenar, ya te iba a mutear, no digas el paso, que ahora. Ay, señor. Oye, estoy haciendo stream ahora sábado, domingo y lunes. Soy el bajito, originalmente, de los changos en la arena, la cuna del voleibol. Y aquí siempre a la orden. Porque sí, siempre me gusta vacilar, me gusta pasarla bien, codillo. Yo los conocí, yo afecto con ustedes de tiempo. Y siempre recalco esto. Yo conocí a ustedes una semana antes del primer team. Yo llegué a Libre Escondido. Por eso es que a veces cuando hablamos mucho y todo, ajá, yo hablo a Gitana, de siempre le digo, de Saco Fabé, un besito parecido siempre, cuando se habla de él. Yo llegué aquí una semana antes y lo sé porque estaban, para ese tiempo que estaban haciendo, como que estaban poniendo algo ahí, no sé si era igual poniendo algo, uh-huh, y estaba, por eso es que se cayó. Oh, sí. Y desde entonces también. Hoy por Psycho Frank. Era el evento que se hizo. Claro. Hoy por Psycho Frank. Fue, exacto, el primer evento que hicimos en Nivel Escondido, fuera de atarlo a Extra Life, ¿verdad? Aquí todos saben, ¿verdad?, que nuestra causa, desde que iniciamos el canal, gracias a Gatonejo, al compromiso de Gato, de Alex, de Mash, esto y mío también, ¿verdad?, siempre ha sido con la fundación. Nosotros decidimos siempre todo lo que genera el canal, disponerlo para la fundación de alguna manera u otra. Y ese fue el primer evento y los cuatro estuvimos de acuerdo de una en que, mira, esto se tiene que hacer, let's go. Hicimos un evento especial donde, en vez de fomentar donativos a Extra Life, era donaciones al GoFundMe, ¿verdad?, para poder ayudar a nuestro querido Psycho Frank a costear, ¿verdad?, ciertos gastos en términos de en ruta a su salud. A mí fue unos meses antes de vivo. Sí, correcto. Wow. Estoy aquí con esto está empezando y ya tengo piquiña en la garganta. Esto, pero ya, de esa manera entonces comenzaste acá a llegar. Mira, hicieron una pregunta por ahí de aclaración. ¿Adobo o sazón? Pregunta por ahí, Ari. No, es adobo. Todo el mundo a los sueños con sazón. Lo que pasa es que Mr. Sazón es una comida que son todos los... Él dice la cocina, porque no se llama la cocina porque son un grupo de personas que son los condimentos. Ustedes conocen mucho Mr. Sazón, pero está Mr. Adobo, Mr. Piticuá, Mr. Pimienta, Mr. Parapén, que cuando te va al stream de Saison, yo digo con mucho cariño, siempre he dicho Saison, lo va a ir donde vaya, porque eso es la comunidad de él. Yo llegué a ustedes gracias a Mr. Adobo, que en Vía Real es compadre, si no me equivoco, de Saison, pero sí, yo llegué a la comunidad gracias a Adobo. Él fue que me vio como que para este mundo de Twitch, y ahí fue que, mira, ¿cómo está Saison? Y yo, ¿quién es Facebook? Y todo el mundo piensa que yo conozco a Sazón de año, que nos conocemos, y no. Yo, Sazón, yo lo veía en la escuela como esa gente que tuve 500 gente contigo estudiando y ven pasando toda esa gente. Ajá. Pues así yo veía a Sazón, no los conocíamos. Okay. Y desde que nos conocimos, es como si vida, como si nos conocido de año. Y un brother que la vida me regaló y no me conocido de antes, pero después. La vida, todo tiene su punto. Todo es preciso, todo es. El momento de Dios, como digo, es perfecto. Todo llega a su momento. Claro. Pero Noivy dice que Sazón es casi alcalde de Naranjito, dice por ahí Noivy. Y preguntan que si en la cena de condimento no hay cebolla en polvo para pedir un onion latte. Saludos a la Gitana. La cocina de condimento ya no hay cebolla. Y ya se nos llevó completamente. Es que se me acuerdo a él. Hay un Cocinaverse. Surfing pregunta por Mr. Morcilla. Mighty Yeager de 3. Shagata. Entiendo, son muchos condimentos. Exactamente, ese era el gimmick de ellos. Y jugaban mucho Call of Duty, si no me equivoco. Esto, sí, o sea, eso lo iba a mencionar. Exacto. Sí. Un onion latte, vete para el cara. Oye, eso es lo que le gusta a Gitana. Si leen. Onion latte con whipped cream de sofrito. Y una pizza de sal. ¡Una pizca de sal a gusto! ¡Dios mío! ¡Ay, señor! Oiga, esto, Bernardi, pregunta de seguimiento en cuanto a, ¿verdad? Hablarnos de ti. Comentaste que eres de Naranjito, que estudiaste lo de la escuela, el ejemplo que diste. ¿Es en serio? O sea, ¿tú estudiaste con Sazón, en la misma escuela con Sazón, en un momento dado, o fue simplemente un ejemplo que diste? No, no, yo estudié con Sazón y con mis pedagogos estudiamos en la misma escuela. Okay. Pero a ese tiempo, como dije, son de la misma. Otro compañero de escuela que ustedes ven que pasa, de 500 más y no le hace caso. Ajá. Porque uno siempre, aunque son 500, siempre tú estás con tu grupito y nunca vas más allá. Sí. Pero así, y no hace. Maybe, si yo llevo en este canal 4 años, pues exactamente eso hace. Hace 4 años coincidimos de nuevo. Qué bueno. Eso fue, coincidimos y pasamos vida. ¿A ti te gustan los juegos? Sí, bueno, Twitch. Yo me he jalado las millas, yo no sabía nada. Vente para acá, pip, pip, pip, y ya, y rápido. Y aquí me quedé. Y nice. Aquí estamos todavía presentes hoy. Nice. ¿Y te has quedado y de qué manera, Bernardi? So, obviamente, tú llegas acá a Twitch y parte de lo que inicialmente atrapa a la gente acá en Twitch es nuestra pasión o nuestro gusto por los videojuegos. ¿Desde cuándo tú más o menos comenzaste a notar, oye, me gustan los videojuegos, estoy haciendo un clic aquí, so, definitivamente me gustan los juegos? Y en esa misma línea, ¿cuál tú dirías que es tu juego favorito? Mira, yo... mi familia es inculcada en deporte. Yo siempre he sido alguien que hacía deporte y pues digo hacía porque llevo años, ya me quité oficialmente del deporte, quiero volver, pero no puedo dar ese paso por el trabajo. Uh-huh, uh-huh. Pero yo antes, mi familia me inculcó mucho en deporte y no es que, mira, los juegos son del diablo y nada de eso. Uh-huh. Simplemente lo tuyo es estudiar y practicar el deporte, llegar a tu casa, volver a estudiar. Si está algo, practica lo que voy a practicar el deporte y a dormir, y así sencillamente. Un día yo estoy, la práctica se suspendió. A ese tiempo yo practicaba en la escuela de lanzamiento de bala, que es la bolita, uh-huh. La balina, martillo y disco. Yo no soy una persona estudiosa. Yo buscaba cualquier excusa para irme y no estudiar. Okay. ¿Qué es mejor que irme para los deportes? Pues me fui por el deporte y un día el maestro me dijo, y estaba todo el mundo en el salón jugando. Estaban jugando, yo creo que era Marvel vs. No sé si era Marvel vs. Casco o no, el otro. Casco, que es parecido, es que no sé decirte si era Marvel vs. Casco. Yo sé que era el 2-3. ¿Casco vs. Tatsunoko? ¿Era en Wii? No, era yo creo que sí, era en Wii. Sí. Ese es el otro, que es el personaje de Capcom, y que estaba Tecnoman, estaba la gente de Fuerza G en ese juego, ¿o no? Ajá, exacto, sí. Pues sí, Tatsunoko vs. Capcom. Uh-huh. Pues estaba todo el mundo, el salón estaba cerrado. Duro ese juego. Y yo le dije, y estaba todo el mundo, mira, y yo, pues vamos a darle. Y le di. Y ahí me gustó, fíjate, okay. Decidí ir para mi casa, a ver, dije que tenía un... una consolita para jugar. Uh-huh. Pues ponte para otro. La primera consola me la compré yo mismo. Los chavitos fue el Evo este grandote negro, que parecía una piedra. ¿El original? Ese Evo yo lo compré. Y el primer juego que me lo regaló el vecino fue The Fox Plus. ¿Cuál fue? El de BM, que tiene un BM en la carta. No, yes. No sé si que tiene un BMW ahí está. Sí, Most Wanted. Yo no me acuerdo el título, pero Most Wanted suena bien. Suena que era ese probablemente. Y la verdad dice que sí que era ese. Ese fue mi primer juego. La primera consola, no es para ese mismo año que salió. Sí. No, ese fue mi primer juego. Yo me lo disfruté. Llegó un punto que yo iba, mira, vamos a jugar el cajito, yo decía. Y ahí empecé. Ahí empecé, después en la misma universidad, en la misma escuela, ajá, hicieron competencia de quién cogía más que quién. Y se llevaba alguien, yo me llevaba ese Evo, mi bulto yo lo vaciaba, ponía el Evo en el bulto, y tuve el bulto, yo sí, el bulto asado, con esa pelota de Y pesado, de así. Porque ese animal pesaba con cojones. O sea, ese Xbox y era yo caminaba. Un bloque. Pues yo no, mi escuela no era tan lejos, pues tampoco está cerca. Uh-huh. Y yo me iba. Yo pasé tiempo vivía en Aguadilla, donde yo vivía en la escuela, yo pasaba por el campo de golf de Aguadilla, yo vivía cerca de los puertos de Aguadilla. Okay. Y yo caminaba por todo el campo de golf para llegar a la escuela, que todavía la escuela está allí. Wow. Y nos poníamos a jugar. Uh-huh. Y todo el mundo en los cajitos, y ahí empezó por los juegos. Después de eso empecé a jugar muchos juegos de deporte, ya sea 2K, baloncesto, soccer, y empecé ahí, juegos de deporte. Fue mi boom en los juegos. Y poco a poco, hasta llegar al. El primer juego que yo toqué de historia fue God of War. Okay. Mi primer juego. Wow. De historia como tal. Eso fue el primer juego de historia, y todavía no toco los últimos dos, pero tengo ahí. Pero mi primer juego de historia como tal fue God of War. Antes de eso fue después de poquito abajo y Need for Speed. El primero que tuve. ¿Y cuál fue tu favorito entonces? Need for Speed, puedes decir que es como que tu favorito. De ahí es lo del el pedal más veloz de naranjito. Transmitiste en guía rápido para. ¿Verdad? Entonces, eso de acuerdo a Sazón, ¿ves? Entonces, cuenta la leyenda que tú, en cualquier cosa que tú quieras, un pincho, cuestión de. Llegas de naranjito a casa de Alex en 15 minutos flat. Eso dicen por ahí. Yo no sé. Entonces, pero ¿cuál es tu juego favorito? Se puede decir que este Need for Speed, porque fue el que marcó mi vida a este mundo de gaming como tal. Okay. Aunque me disfrutaba mucho God of War, yo me disfruté mucho y me gustó. Yo pasé tiempo también en la mía GL. Yo tenía cajos de cajeras, me gustaba y me identifiqué mucho con eso también. Uh-huh. Y diría que este. Ahora mismo, lo último que han salido no ha estado tan al tanto, pero sí, me lo disfruté demasiado. Diría que sí, es mi juego favorito. Ahí está. Qué bueno, qué bueno. Y tenía otra pregunta de seguimiento, pero ya la tocaste. En cuanto a, ¿verdad?, que tu familia estaba más enfocada en que hicieras deporte, a que hicieras, ¿verdad?, cualquier otra actividad, incluyendo los videojuegos. Eso era desde pequeño, o sea, era como que te inculcaron esa responsabilidad por el deporte desde chiquito, como que literalmente de pequeño, como que mira, vamos a, si tienes ya edad para correr, pues no corras así a lo loco en los columpios, no, vamos a correr en Liga Pamper, o vamos a ponerte a correr en baloncesto, era esa inclinación de deportiva desde siempre. Sí, toda mi familia, ya hay una generación para acá que no le importa nada. Uh-huh. Pero yo llegué a estar en la generación esa que era inculcado. Yo llegué a pasar por mucho deporte porque ellos es como que vamos a coger mucho examen. Me metieron en voleibol, en pelota, y en el deporte que yo, amiga, es que salta aquí, pues aquí lo vamos a dejar. Okay. Yo llegué a practicar voleibol, llegué a practicar pelota, baloncesto, software, todo lo de cuenta vida por la vez. Y yo fui en octavo grado, estuve en pelota 4 años y medio, uh-huh, hasta que decidí cambiarme de. Porque en la escuela, es que viene lo que te digo de estudiar. En la escuela no daban pelota. Pues yo dije, no quiero estudiar, ¿qué deporte puedo hacer para olvidarme los estudios? Pues ahí viene el baloncesto, el voleibol, pues no era tan bueno. Yo soy un topito, por eso te digo que yo también soy un topito, porque comparado con esa gente, yo soy un topo. Claro, claro. Pues ahí vino el lanzamiento, que yo cogí lanzamiento de jabalina, uh-huh, de disco, martillo y bala. Sí. Y hasta ahí llegué, hasta la universidad, y después vine a coger judo, lucha, y sucesivamente. Entiendo, entiendo. Son muy interesantes eso, ¿verdad? Que tu familia te haya inculcado el deporte, ahora mismo, ¿verdad?, tienes la pasión por los videojuegos y tienes un balance de cabrón, de eso vamos a hablar ya mismito. Por ahí, eso contesta mi pregunta y creo que estamos al día en el chat. Por ahí Lita dice que ese Need for Speed es el mejor. Yo estoy en acuerdo y en desacuerdo hasta cierto punto, en el sentido de que a mí me gustó más Underground. A mí me gustó más Underground, ponerle el neón por debajo al carro, cambiarle los bonetes, con esa fiebre que había de Fast and the Furious, inicialmente, que más o menos ese juego salió para ese tiempo. Oh, sí. Para mí, ese juego está por encima de cualquier otro, al igual que High Takes, creo que es que se llama, o High Stakes, algo así, que la policía te. Hot Pursuit, ahora estoy mezclando un montón. Hot Pursuit, probablemente. La policía te perseguía y una cosa, y de helicópteros y miel, y te tiraban trampas. Ese también me gustaba. Pero Underground, ajá, me gustó. Most Wanted fue mejor game. Got it. Gracias, por ese. Sí, esa gotita del saber. Estamos al día en el chat, Tito. Ahí para la próxima pregunta. Yes. Para los que se acuerdan, Most Wanted era el que comenzaba la historia, creo que en Los Ángeles, y terminaba en New York, que uno durante la historia iba moviéndose de West Coast a East Coast. Si es ese, yo lo jugué. Muy, muy bueno. Yes, por ahí me confirma. Sí, buenísimo, buenísimo ese juego. Underground también, a mí me gustó mucho Underground, por los mismos factores que tú mencionabas, el soundtrack era buenísimo, era toda una experiencia. Sí. Hot Pursuit, ese lo jugó todo el mundo menos yo. Yo lo llegué muy poco, eso yo lo llegué como muy poquito. Yo lo alquilaba con frecuencia. El de Hot Pursuit, lo alquilaba con frecuencia. Yes. Yo creo que yo tengo ese juego, creo. Pero yes, no, nunca realmente me senté a jugarlo. Bueno, ya, dicho ese comentario, vamos a continuar acá con la entrevista. Bernardi, acá mayormente que te conocemos en la Twitchósfera como esa persona que siempre está por ahí apoyando en los chats de los diferentes canales, pero de unos meses para acá te has aventurado, te has entrado a las aguas de hacer streaming. ¿Qué te motivó a dar el paso y comenzar a hacer stream? Echa live. Hablo, de una. Sácala. Discúlpame, en verdad. Es algo que todo el mundo me conoce como en verdad y vacilón y todo, pero yo soy en pago, ¿sabes? Lo que me conoce, aparte de pantalla, sabes que yo soy instinto mental también. Eso es algo que intento controlarlo. Pero yo solía, antes de conocerlos todos ustedes, yo solía rescatar muchos perritos en la calle. Me gusta ayudar siempre me gusta ayudar al necesitado. Y no me gusta que la gente lo vea. No me gusta presumir como, mira, soy el más que ayudo, soy esto, mira, no. Me gusta hacerlo yo callado. No me gusta que nadie lo sepa. Obviamente, a veces pues, todo el mundo dice, mira, es para que te ayuden. Pero no, yo prefiero hacerlo yo. No me gusta visitar a los siete cielos. Yo antes ayudaba mucho a perritos, los conocí a ustedes. Todavía tengo perritos, tengo 8 perritos, gracias a Dios, todavía están vivos. No les cojo más poquito en la calle, los conocí a ustedes, empecé a ayudar a estar ahí, seguí haciendo preguntas, aparte de preguntar el pago, le preguntaba a Ale, siempre estaba adorando, siempre me mantenía ayudando, dando la mano lo que necesite. Le he dicho a los muchachos, mira, cualquier cosa. Cuando por fin tuve la oportunidad, yo también he tenido muchos trabajos en la vida, entonces me ha hecho bien fácil. Cuando por fin he podido alejarme de los trabajos y estoy más estable, gracias a Dios con uno, pues decidí dar este paso. Llamamos salir de mi zona de confort, de decir que no quiero ayuda o no quiero, como que, mira, soy alguien que ayuda a esto, si quiere donar o algo, salir de esa zona. Como no era yo así, quise yo tirarme y experimentarlo. Y por eso es que me tiraste de directo, por la causa de estar ahí. Y es algo difícil a veces, porque no estoy acostumbrado a estar dando promociones, que si soy estar ahí y eso. Pero sí, me gusta ese gesto de aunque dije que no lo iba a hacer, pero no lo veo como que, ay, mira, para que me vean que estoy ayudando. Simplemente lo hago porque hay una herramienta que uno puede usar para eso. Dase. Wow. Yeah. Me parece fantástico que la motivación sea Extra Lifer. Me mencionaste que no te acostumbras. Háblame un poco de cómo has trabajado con esa transición de que, pues, ahora tú tienes tu canal, tú eres el que está llevando el mensaje y tú mencionaste, pues, tú no lo haces porque para que la gente sepa, pero reconoces muy bien que esto es un megáfono para poder llegarle a más gente. Háblame de esa transición de que, oh, wait, ahora el canal es mío y el contenido que sale aquí lo controlo yo, te quiero hablar de esto, quiero hablar de lo otro. ¿Cómo has trabajado eso? Bueno, ya que me gusta mucho estar ahí, pero más, y me gusta mucho, no me enfoco mucho en hacer el llamado a la causa. Me enfoco más en pasarla bien con ustedes y dejar que todo fluya. Y siempre pongo juegos de multiplayer. Me encanta pasarla bien con ustedes, ya sea juegos de Virginia o no, y dejo que fluya. Si yo veo que intento obligar a alguien a, si lo repito mucho, llega un punto que no voy a tomar más y espero. Porque no quiero obligar a alguien a dar de tiempo. Simplemente lo que estoy diciéndolo, porque yo me estoy viendo mal como que, no, espérate, dije que no lo quería hacer y lo estoy haciendo lo que yo dije que no quería hacer más nada. como que, y estoy poco a poco pegando con eso, es que es para que llegue a más gente y buscar más incentivos para la fundación, porque al fin y al cabo el canal yo lo hice por los niños. Yo, aunque me esté llevando la contraria, yo mismo me estoy esforzando porque dije, contra, ok, vamos a hacerlo por los niños. Mi canal, el propósito es todo lo que si Dios quiere y ustedes, porque no es obligatorio suscribirse a mi canal. Y algo que voy a recalcar, yo le doy muchas gracias a ustedes, a ti, Gato, a El Pablo, a Alex y a Mash, y lo he dicho y lo recalco, es algo bien difícil porque somos un equipo de trabajar 24/7, un equipo casi de 30 personas. Y todos estamos por los niños, todos queremos ayudar a los niños, y a veces la misma idea que tú tienes la tengo yo diferente, pero sigue siendo la misma. Uh-huh. Y todos vamos a estar llevando algo. Por eso es que yo pues dije que todo va a ver mi canal. Todo lo que haga mi canal va a ser para este canal. ¿Cómo yo ayudo a este canal? Pues moviéndome. Vamos a hacer el promo para aquí, promo para allá. Algo que dije que no iba a hacer, pero hay que hacerlo. Porque esa es mi forma ahora de pegar a los. Uh-huh. Además de ustedes como equipo que me ayudan. Y estoy poco a poco acostumbrándome. Todavía es que no me acostumbro, pero todo es gracias a ustedes que se mantienen ahí ayudándome en el chat y no me viene eso a la cabeza. Es algo importante que sale y me gusta pasar la vida. Claro, y los fines de semana. Siento, ¿por qué? Los fines de semana te sientas y embaratas el streaming. O sea, es que la semana tu trabajo no es fácil. Llegas entonces los fines de semana, siempre que tienes tiempo, le dedicas muchas horas, ¿verdad?, de entretenimiento, tanto sábado como domingo si puedes, y se pasa divino, ¿verdad?, contigo, usualmente con jueguitos de multiplayer, muy, muy entretenido. Tenemos varias cositas por ahí tras bastidores. Yo no sé cuánto de eso vas a revelar ya mismito, ¿verdad?, en el espacio de planes futuros para el canal. Eso vamos a hablar más adelante en la entrevista gaming, gente. Recuerden que están en sintonía de Nivel Escondido en Entrevista Gaming hoy con nuestro panita Bernardi 19. Esperamos que la estén pasando muy, muy bien. Por ahí llega Profe JJ. Saludos, bendiciones. Buenas noches, saludos, Bernardi. Usparus, Capitán Brea y el Disparanejo. Capitán Brea. El RPR está loco que pase por allá para que le rellene el hueco con la brea especial de Naranjito. Tiene que ver tope de Joto con brea de los chambos de acá. Yeah, mira, Arim dice, eres noble, Bernardi, eres noble, les tengo mucho cariño, dice por ahí Gideon, es tremendo ser humano, dice por ahí Gideon en relación a Bernardi. Ya, eso no cabe duda, ¿verdad? Se ha inspirado y habló ahorita, ¿verdad? Mencionó de que él antes, ¿verdad?, previo a Extra Life, estaba envuelto en también otra causa noble, en cuanto a los perritos, ¿verdad? Y les daba un hogar, los trabajaba un poquito más directamente. No es que ahora esté completamente desconectado, ¿verdad? Pero eso cimenta, ¿verdad?, parte de lo que uno reconoce, ¿verdad?, como un gran character trait. No sé cómo traducir eso en español, ¿verdad? Una característica muy loable, ¿verdad?, de un ser humano comprometido con varias causas. So, Bernardi, moviéndonos entonces a la próxima pregunta. ¿Cómo tú te sientes luego de, precisamente, ya que mencionaste Extra Life, combinaste lograr retomar una mejor salud a base de un reto Extra Lifer y haberle dado un giro drástico a tu alimentación y régimen de ejercicio, que claramente ahora pues puedes disfrutar de esos resultados? ¿Cómo tú te sientes luego de haber podido lograr hacer eso a través de un reto Extra Lifer, que yo sé que es algo muy importante para ti también? Me siento sabiendo que lo hice por una buena causa, y es algo, no sé cómo decirlo, pero lo he visto mientras que lo veo siempre, también es algo que lo he vivido. A veces uno como persona sabe lo que tiene que hacer para mejorar y no es hasta que lo hace por otras personas. Uno sabe lo que tiene que hacer, te sientes mal, tú sabes lo que tienes que hacer porque te sientas mejor, pero no lo quieres hacer. Pero cuando viene algo, una causa, lo atas a eso. Y tú dices, contra, pero lo puedo hacer yo. Porque después que tú lo haces, dices, ayudé a una causa, porque me pasó. Yo era atleta y ya estaba físicamente bien. Y en el momento que me pasó, tengo mis cositas o mi familia, pero eso no tiene que ver una cosa con la otra. Y no es hasta que el año pasado, en el torneo del match, Alex sale con la amiga, vamos a empezar a rebajar un poco, un seto, no sé, fuerte kit. yo dije, ahora nunca. Sé que tengo que llevar, sé que tengo que hacer esto, ¿por qué no hacerlo por los niños? Vamos allá. Y me puse una dieta estricta, que ya yo no había hecho. El iPhone que ya no había hecho. Por eso es que yo siempre digo, cuando vayan, consulte con su médico, porque yo lo hago cada rato. Y dije, ok, es por los niños, vamos a intentar bajar lo más que pueda, que me sienta bien. Y ahí empezamos. Y se ha unido mucha gente, ahí se unió Ale, tú a veces te unes y estás con nosotros. Ahí es que empezó yo y Ale, porque Ale lo dijo, pero no estaba poco a poco yendo. Y yo le dije, Ale, yo lo quiero hacer, yo sé que tengo que hacer, pero vamos tú y yo. Busqué la motivación de este Ale. Busqué la motivación con Ale y empezamos. Y métele. Tuvimos casi 3 meses solo, él y yo, ya todos los días llamándonos. Hoy en día no hemos podido cuadrar porque ves, la vida, los trabajos. Un tiempo también tuve con gitana. Ahora pues todo cambia, el trabajo mío es más difícil, diferentes horas, el digital también. Pero me alegro en que todo el mundo se dio y se llamó. Como que mira, ¿por qué me estoy perdiendo si yo sé lo que tengo que hacer? Vamos entonces, si yo no sé lo que tengo que hacer, vamos a dejar irme ya por esta persona que me lleve por buen camino. Y en ese camino tú mismo te caes en tiempo. Y gracias a Alex por eso. Porque a lo mejor si no fuera por él hacer esta llamada, ¿quién sabe que yo estuviera igual con lo de la cultura que estaba y con lo que estaba? Y hemos, gracias a Dios, hemos llegado. Ya son 100, menos 140 libras que bajamos. Wow. Eso es un montón. Y más importante aún, no es solamente bajarlas, es bajarlas de manera saludable. Mantener el peso fuera. Hacer un cambio en el mindset, ¿verdad? En lo que es tu sistema, porque es por salud. Todo lo demás es un bono, pero procurar mejorar tu salud ha sido, ¿verdad? La motivación principal, aparte de obviamente ayudar a los niños de la fundación con ese tremendo reto. Pero es muy, muy inspiradora, ¿verdad? Tu historia en cuanto a eso. Aquellos de ustedes que no entiendan bien, estén bien pendientes cuando estemos en algún evento tirando el videito de Helldivers. Ahí sale Bernardi diciendo a Ubu, y usted ve la diferencia de Bernardi, aparte de las fotos, ¿verdad? De antes y después, también Bernardi. Yo insisto en que en algún momento dado Bernardi se tiene que sentar con Alex y deben hacer un stream especial donde ellos los dos revisiten un poquito de esos logros que han podido disfrutar, ¿verdad? Ambos también, porque Alex también ha hecho unos cambios bastante radicales en su vida que le han permitido, ¿verdad? También lucir de una manera diferente, tener un poquito de más energía, más salud, etcétera. Tener un stream especial donde ellos se sienten a hablar, un just chatting, y presenten fotos de antes y después y comenten un poquito más a fondo el proceso de lo que fue este reto de Lose It for the Kids, que continúa, ¿verdad? Prácticamente verano tras verano, y primavera tras primavera. Hay como que varias intermitencias de los retos. Alex estuvo corriendo por ahí ya a principio de año, así que esperen más de Lose It for the Kids por ahí muy, muy prontito. Sí, una diferencia brutal, dice por ahí Guido, Bernardo Sparrow, los dos se ven mega diferentes del video Helldivers ahora. Sí, yo también cogí un poquito de agüita ahí con un poquito más consistencia. Pero en mi caso yo no hacía los ejercicios como lo hacen ellos, ¿verdad? Tan riguroso como que Lose It for the Kids como tal, lo mío no es eso. Se han visto cambios en mi caso particular, Guido, y lo menciono porque tú lo mencionas, pero para aclarar el aspecto de que pues en mi caso ha sido un poquito más lento. Yo comencé hace mucho tiempo atrás con otras motivaciones y ahora es que estoy viendo un poquito de resultado más in your face. Ahora. Pero yo mucho tiempo tratando de modificar dieta, haciendo ejercicio más consistentemente, etcétera. Me he unido, ¿verdad?, a varios retos de los muchachos, varias llamadas de ejercicio, como le decimos nosotros, varias sesiones. Pero no es tampoco, ¿verdad?, que sea mega consistente con o atado a el reto. Sony Bell, un abrazote, dice por ahí RPR. Caballero, Musi está por ahí. Bienvenida, Musali, a Zuquita. No te había visto, pero que estés bien. Del video de Helldivers ahora, sí, por culpa de la sed de Bernardi nos subieron la factura en acueducto. Saludos, ¿qué está pasando? Motion Denied, Azuquita, bienvenido. Esa cisterna es la mejor, dice por ese nivel, sí, tomar mucha agua. RPR, sí. Los sonidos están apagados, no se van a escuchar acá en el podcast, pero gracias por el intento, mi santo. So yeah, definitivamente Bernardi, gracias por continuar siendo inspiración para la comunidad y comentar, ¿verdad?, parte de tu jornada. Y siempre recalcar, ¿verdad?, que Bernardi, y lo digo ahora porque él no lo mencionó, pero siempre que Bernardi dé un consejo de nutrición o whatever, siempre aclara, yo no soy experto en la materia, yo te voy a decir lo que funciona para mí, consulta con tu médico y estamos aquí para apoyarnos y todo lo que sea, pero no es que el Bernardi System, en verdad, esté certificado por ninguna asociación de salud ni nada por el estilo, ¿está bien? Así que, disclaimer en full. Music dice, Azúcar Sparrow, saludito a Gato y a Bernardi, buenas noches a todos igualmente, Music. Qué bueno tenerte por acá. Qué bueno tenerte por acá. Gideon dice, yo voy por ahí, empecé por dejar los Monster y tomar más agua, estoy eliminando el azúcar poco a poco, muy bien. El autocuidado es vital, dice por ahí, eso es así, eso es así. Sobre todo para, again, buscar mejorar tu salud, ¿verdad? Y si hay cambios físicos, si hay otras cosas, eso es un bono. Pero con que tu salud esté, ¿verdad?, en ruta a tener una mejor salud, pues mira, no es que uno no vaya a hacer un desarreglo de vez en cuando, pero no puedes hacer desarreglos todos los días y que la, ¿cómo es?, el romper la norma sea, hoy me voy a comer saludable hoy y el resto de los días del mes comas no saludable. No, debe ser al revés, ¿verdad?, para que usted pueda tener una mejor salud, ¿verdad?, una gratificación. En mi caso, yo comencé por un diagnóstico de hígado graso. Yo dije, espérate, yo no quiero esto. Mano, yo tengo malestar, me duele físicamente. Y tenía un hinchazón en el hígado, cabrona, y no quería trabajar con eso. Me molestaba, estaba preocupado en un momento dado, porque inicialmente cuando me llegan los resultados de eso, llega como que con unas enzimas disparadas en el hígado. Yo estaba como que, pues me jodí, tengo cáncer en el hígado, así, random. ¿Qué es esto? Esto, la mente se le va a correr a uno, gracias a Dios no era eso. Esto, pero fue como que mi wake up call, ¿verdad? Hay veces que hay wake up calls que son más rudos que en otros contextos. En el mío no fue tanto así, pero dije, como quiera, el sustito fue suficiente para, ¿sabes qué? Necesito un cambio. Y ya, pues, nada, desde que Lara nació, yo comencé a hacer poquitos cambios, poquito a poquito. Hay días mejores que otros, pero entendí que no es una carrera de velocidad, es un maratón. Probablemente ustedes también. Inicialmente no van a ver cambios drásticos. Bernardi mismo lo puede confirmar. Poco a poco los van a ir viendo y, again, pueden disfrutar de una mejor salud. El gatito, estamos al día en el chat. Por ahí Spider Popo dice, amén. Precisamente como Popo comentó, me acordé, ¿verdad? Y lo comento porque él lo ha comentado públicamente. Él también está redirigiendo su barco luego de un diagnóstico de hígado graso. Y se puede. Yo le pasé parte de lo que yo hice. Así que esperamos que haga los cambios y él ya poco a poco ha comenzado a ver cambios también. Así que sí, estamos en victoria. Qué bueno. Bueno, continuamos. Yes. Sí, señor. Yes. Bernardi, mencionaste Extra Life entre las cosas. Ya de Bernardi, de Bernardi como Extra Lifer, conocíamos los sorteos, los bundles, esto de cositas que se sorteaban allá en el canal de Mr. Sazón. Ahora, pues Bernardi, que tiene su propio canal, pues vamos a verlo allá, porque el 3 de mayo regresa el sorteo más esperado. Por ahí Bernardi tiene uno. Bernardi, ¿de dónde surge la idea de hacer estos sorteos? La mega idea, pues buenísima. Es súper cool. Ok. De nuevo, gracias a usted. A ti, Gato, a ti, Pablo, a Max y a Alex. ¿Por qué lo digo? Porque yo desde siempre lo veo a ustedes diciendo, contra. Yo no hago stream y me vi nuevamente ustedes y me escondido ese stream, tiene una suscripción, o sea, tiene donde. No hago stream, pero si yo haría stream, quisiera hacer algo con el nivel escondido. ¿Qué puedo hacer para dar un? No quiero decirlo como que gánate algo por ayudar, no. Uh-huh. Esta no es la idea. La idea es que tú dones. Ay, mira, me llevo un incentivo. Pero incentivar, no, exactamente. Incentivar. Sí. Incentivar. Ajá. Fomentar y pompear a la gente. Mi primera donación que yo di, yo me fui a la luna a vender dos veces. Yo vendía maíz, pan de maíz. Y un día dije, ¿por qué no? A mí me gusta mucho anime, la comida. Vamos a sortear muchas cosas. Y mi tesazón es que me da la idea. Vamos a hacer un loot, un bundle, coger cositas. temáticas de algo y lo pone, vamos, 10, 5 pesos, no sé. Y yo, ok, y lo hice. Recalco a Ale, porque todas las plumas que ustedes ven es Ale Nathan que me las hace. Yo le tiro a Ale y le digo, Ale, toma, le digo que me haga esto y esto. Y como ya hizo la primera, ya esto es un copy paste. Ale da su toque en la presentación y el nombre dice sorteo legendario, el super sorteo, el sorteo pollo pollo equipo. Todo eso es la idea de Ale. Coño, ya me puedo ahorrar enviar una foto entonces, este gato. Ale lo tenía callado. Sí, yo no sabía que era Ale. Yo bien preocupado, yo como que, ah, mira, Bernardi me envió esto. Y Alex no decía nada. Es como que, cabrón, si tú la tenías, yo no tenía que enviártela. Maldito, me voy para el carajo. Pero, qué bueno, qué bueno. Todo eso ha sido a Ale. Desde el primer día. Me dijo que sí, y él me da la mano y recalco mi tesoro fue el que me dio la idea porque cool. No sabía cómo paría eso. Y yo estaba coordinando una vez con Alex cuando hice esto con él, y Sazón dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a dar la mano. No me tienes que dar nada, dame la plomo. Y Sazón se tiró. Él mismo la sin yo decirle nada, él se tiró y la subió a su Instagram, compartió, que fue el sorteo legendario, que fue el Dragon Ball, eso que hicimos. Sí. Y es lo que me dio la idea. Todo empezó, pasó dando una pega de puño porque yo no sabía exactamente. Yo era como que regalar una cosita mensual. Después que yo, tú no haces stream, vamos a crear un bundle con muchas cositas. Y ahí se quedó. Y desde que estoy haciendo stream, yo dije, lo iba a quitar porque estoy haciendo stream, pues dije, no, porque esa es la esencia. Y ahí mismo lo acabas de decir tú. Y me vino a mí, y sí, lo quiero seguir haciendo porque esa es la esencia de verdad. Y ahí fue que vino Bernardi, y todo el mundo recuerda a Bernardi, no por su look, sino por su incentivo de aunque no haga stream, porque yo lo empecé, yo, eso es lo que yo hacía, yo no hacía stream. Uh-huh. Y es como yo puedo incentivar a buscar donativos, y yo lo hago stream, no me están viendo, no saben quién yo soy, pues vamos a hacer esto. Y ustedes me dio la mano, todo el mundo compartía, la promo, y yo en una de esas me decía, mira, yo no soy, cuando son así que me sorprenden, yo me pongo, no sé qué decir. Sí. Y a veces digo, gracias, Sazón. Y me emociono, para el momento no sé qué decir. Y Sazón es que me dice, en cacho. Y él lo hace. Ya. Y ahora que estoy haciendo por el stream, que me motivé, pues lo estoy volviendo a el juego, lo tengo bueno también. Tenemos este 3 de mayo, estamos medio cargados. Este 3 de mayo, porque también estoy haciendo un sorteo. Mensualmente, en agradecimiento a todos los que se están suscribiendo a mi canal, porque yo también, en honor y la. No tengo que ver la palabra que estoy buscando, pues como una forma de dar gracias a ustedes, sí, porque sí. Me entiendo mucho con ustedes. En ustedes, en mi contenido, en Cutajino y en Surfing, que es Pecho PD, que hace que sí. Todo lo que se queda en mi canal es directamente para este canal. Y mi forma de agradecerle a esa gente que se suscribe es sorteando algo mensualmente a los suscriptores. Qué duro. Y aquí estamos. Con favor de Dios, estamos poco a poco. Y de ahí fue que viene la idea, literalmente, de Sazón, del Seison, del Brother. Y seguimos para adelante con Maldi, pues ir para adelante. Hay muchas cosas que vienen en el canal. Muchos planes, muchas cositas buenas. Eso es verdad, y yo tengo constancia, yo estoy hablando con Bernardi también acá, en la agenda de planificación, hay muchas cosas en el tintero que vienen para el canal de Bernardi que usted no se puede perder, pero así mismo como él dijo, o sea, parte de la esencia de Bernardi son esos loot boxes, estén pendientes, ¿verdad? Eso no se da todos los meses tampoco, eso es de vez en cuando, ¿verdad? Se va formando, se va armando poco a poco. ¿Cuál será el próximo? No sé, pero todos, absolutamente todos han estado bien épicos. Y yo no sé cómo a nosotros no se nos ocurrió antes trabajar algo así de temático para efectos de Extra Life. Porque acá el Mother Load, ¿verdad? Es una cosa. Y eso desde siempre ha tenido más o menos un tema. Un saludito a Mighty, que se llevó el primero, que era el de Nintendo acá, ese sorteazo glorificado, ¿verdad? Mensual de subs, pero ese específicamente era en diciembre, o es en diciembre, ya lleva varios años con nosotros. Siempre tratamos de hacerlo temático, que más o que menos, pero no atado a Extra Life. Y sale Bernardi, ¿sabes qué? oye, esto suena como que buena idea, vamos a meterle, mira, palete, porque obviamente es un buen incentivo. Sabemos que la gente no necesariamente dona simplemente para ganarse ese premio, pero hey, qué bueno es que uno aporte algo a una buena causa y que reciba sin esperar nada a cambio, algo cool. Yo casualmente estaba hablando con mi suegra ayer y me dice, ay, yo casi nunca me gano nada, pero me acuerdo que me gané un CD musical de Kany García en una rifa de Extra Life. Por un Extra de Puerto Rico, gato. Way back when, ¿ok? Oh, wow. Las personas se acuerdan de esas cosas. Yo no me acuerdo específicamente a qué rifa yo le colaboré a una amiga mía. Pero ella me dijo, hay como una especie de iPod, ¿verdad? Es de los chiquitos. O era un iPod que tú te clipeabas aquí. Era un MP3 player. Oh, yeah. No tenía pantalla, no tenía nada. Era cuestión, te lo clipeabas. Y era un cuadrito. Play, para adelante, para atrás, volumen arriba, volumen abajo. Más nada. Esto, qué feliz yo era con esa mierda. Me la gané. No me acuerdo para qué yo doné. Yo sé que era para una causa noble. Sí, está bien, apúntame la rifa. Claro que sí, cuenta conmigo. Me lo gané. Hey. Whatever, no, es simplemente un incentivo. So, qué cool tener esas iniciativas acá, ¿verdad? Con esas dinámicas y sobre todo atarlas a Extra Life. Leo el chat rapidito y continuamos con la entrevista. Dice por ahí, con eso todavía me levanto feliz. Con haberte ganado el Mother Load de este Mighty. Qué cool. El próximo loot de Bernardi tiene un sub a mi OnlyFans con 20% de descuento, dice RPR. Ay, Dios mío. Escucha, suegra, que ha pasado tiempo, dice... Ey, ¿cómo que nada? No, estate quieto. No voy a leer eso, RP. Tranquilízate. Qué cool. Bernardi, papi, ahora mismo, obviamente, tú estás haciendo streams y haces streams cuando es de juego, lo haces desde tu consola. Pero, ¿cómo tú te sientes luego de haber combinado, lograr retomar ese mejor salud, ¿verdad? A base de un reto Extra Lifer, y haberle dado un giro drástico a tu alimentación, pero entonces ahora haciendo streams de ejercicios. O sea, tú combinas los dos. ¿Cómo te sientes haciendo stream de ejercicio? Y esto es una pregunta difícil. ¿Cuál prefieres en base a los dos o te gustan los dos por igual? ¿Haces stream de juego y haces stream de ejercicio a la vez? Me gustan los dos. Me encantan. El stream de ejercicio surgió un día porque cuando estábamos hablando en el Discord de Bacalao Fitness, uh-huh, había mucha gente como que, mira, no sé qué hacer, que si hay muchos ejercicios que yo no puedo por el impacto, y yo siempre recalco que el impacto lo decides tú. Tú puedes hacer el mismo ejercicio con o sin impacto. Uh-huh. Y hay mucha gente que piensa que hay que estar entrenando 50 minutos, una hora y pico, y no. Pues yo dije, pues vamos a hacer stream con mis rutinitas. Digo, y no son mías como tal. La mayoría de las rutinas yo las busco en YouTube con alguien que tenga rutinitas y las combino con algunas cositas que yo sé. Y rutinitas, 20 minutos, 25 minutos, que es rápido, que no hay que estar. Mi stream dura casi una hora y media, por eso que yo estoy hablando media hora antes. Sí. Y me envuelvo con ustedes y después que yo, pues te voy a esta rutina. Y termino la rutina. Y estoy casi media hora más con usted hablando. Sentado, hablando, pero, sudándola. Ajá. Y no es como que si tú me pones a escoger, pero yo lo paso bien. No quiero escoger una que otra, okay, porque me gusta jugar, me gusta pasar ahí con ustedes. Me gusta hablar con ustedes también. A veces me siento incómodo, que lo he dicho. No me siento incómodo porque estoy hablando con ustedes. Simplemente como estoy en el mismo juego, a ver si hablo con ustedes, pero como no puedo cambiar de escena, está el juego ahí, me están viendo en la pantallita chiquitica mía, sí, pero me están viendo, sí, y estoy hablando y me envuelvo, y a veces, pues, para que no pase mucho tiempo, y sigo jugando y hablando a la misma vez, para que no se me interpreten las cosas, porque no puedo poner un short time, porque no puedo. Uh-huh. Pero me gusta, me encanta pasarla bien con ustedes, y demostrando que no necesariamente tiene que dar una hora. Con 20 minutos que tú le des, la combina con buena alimentación, puedes hacer. Inclusive la rutina, yo intento hablar, porque tú piensas en nadie, tú llevas un año haciendo ejercicio. Yo me canso igual, tú me ves de la rutina, yo estoy muerto, pero no puedo con mi vida. Pero tienes que seguir para adelante, porque lo que fácil llega, fácil se va. Y tienes que estar constantemente ahí. y me gusta mucho pasarla bien con ustedes y hacer ejercicio, saber que estoy ayudando poco a poco. El mismo Capi se mete y me dice, ah, Bernardi, voy a intentar darle, la tengo aquí, la voy a dar. Se mete otra persona, el mismo Guido, ah, ¿qué está haciendo? Se ha metido Kibuto y Gitana, que son pareja, pues Gitana, no, perdón. Kibuto y Cuchina, me confundí. Kibuto y Cuchina, dije Gitana, discúlpame, Gitanita, corazón, espero que estés bien, meditadamente, que Dios te cuide. Exactamente. Kibuto y Cuchina son pareja, y yo a veces entran, Bernardi, ¿qué rutina toca hoy? Uh-huh. Y yo la hago, y a veces ellos me han dicho que la hacen, y eso me motiva más. Nice. A seguir haciendo rutina con ustedes, y yo lo he dicho mil veces, los últimos, si usted ve que estoy haciendo ejercicio mal, corrígeme, mira, Bernardi, sé que lo estás haciendo, estás fatigado, pues intenta bajar un poquito más, uh-huh. Ese paso no va a ir, porque uno no es perfecto, uno uh-huh. está cansado, y a veces esas dos mezclas, pues, pero sí, no puedo elegir porque la paso bien, estoy complementando los sábados, hago stream un tipo ahí, que lo estoy constantemente haciendo, después de las 12 del mediodía, estoy empezando a hacer stream los domingos, no lo hacía, después del mediodía, pues es un juego de historia, tengo vaciar mi barlo, es algo que a todos los gamers nos pasa, que tenemos un barlo bien grande, no vamos a terminarlo, y los lunes, ejercicio, un poquito de ejercicio, empezar a hacerme sudando y pasar la vida. Pero juega 12 horas Fortnite. Un saludito al Backlash. Sí, a 12 de la inclusive esa es otra, que está ahorita hablando de no. Lo hice el año pasado y pienso hacerlo este año. Todas 12 horas que yo haga, uh-huh. o 24 horas que yo haga, porque me gustaría hacer mi primer 24 este año. Y lo, nice. Y lo voy a decir aquí. Estoy intentando conseguir una PC, no soy bueno en el asunto. Ajá. Voy orientándome con muchos de ustedes a ver quién es mejorito, porque me quiero guiar el 24 de este año. Pero mis 12 horas son temáticos también. Uh-huh. Ejemplo, el año pasado lo hice temático de Fortnite. No sabía que era de Fortnite porque no me preparé, pero saqué muchas cosas de lo que es. Brutal, que eran los skins que estaban pegados en esa temporada que jugaste. Exacto, estaban pegados. Y además de que fue jugar skin también. Ajá. Y había gente que podía unirse a ti, pero siempre y cuando tuvieran un skin de X-Men o de Marvel, ¿verdad? Era la temática. Ahora, no sé, pero me huele a Marvel Rivals, no sé. Como que hay como que un olorcito, a eso me huele. Pero estaremos pendientes. Eso es algo que se cae de la mano. Viene un 12 horas de Marvel por ahí. Baby escale más que un 12 horas, pero sí, viene algo de Marvel por ahí. Ahí está, obligado. Dice por ahí, yo quiero hacer más streams. El work no me deja, dice RPR, Arín se ríe. ¿Qué? Yo no sabía eso. Sí, era un vacilón. Una metida de pata, pero después, pues, obviamente, Bernardi aclaró. Pausas activas, dice Arín, en cuanto a hacer ejercicio y leer el chat. Ahí los paro, igualmente te queremos, RPR. Te armamos una, papo, Ryzen 9 para empezar, tranquilo, RPR, que entonces recuerda que no es que vas a estar comprando piezas para el helicóptero con la tarjeta que no es tuya. Con calma, ¿ok? ¡Wow! Estamos al día ahí en el chat, gatito. Bueno, continuamos por acá. Bernardi, ya que estamos hablando así de hacer streaming y todo eso, háblanos de qué retos has encontrado a la hora de crear tu contenido así en vivo. Y cuando el reto, digo, puedes eliminar por ahí, puedes ignorar las situaciones de conexión que pues a veces pues son inevitables, pero ¿qué otros retos te has topado a la hora de crear contenido? Antes que nada, te voy a invitar el Seiston, bonito, sí, abasto, sí, el mira lo ahí. Dios me lo bendiga. El reto, además de la conexión, además del Coquinet, del Mejuconet. sé que va a sonar clichoso, pero el trabajo. Yo ahora mismo estoy estable en un trabajo. Yo he tenido otro trabajo a la vez. No es fácil. Y eso fue mi mayor reto. Cuando empecé a hacer stream, fue un día que yo dije, vamos a intentarlo, voy a tener, porque fue la semana que yo estuve casi la semana pasada intentando y se me tumbaba y volvía, y tumbaba y volvía. Mi primer mes fue así. Poco a poco seguí buscando un trabajo de escabue, pues empecé a hacer stream los sabaditos, después los domingos. Después dije, espérate, no necesito hacer stream desde la consola, voy a hacer stream desde el celular. En mi primer stream desde el celular fue hablando yo, luego como media hora, hablando y ya, para probar la conexión del celular. Uh-huh. Y de ahí vino los ejercicios. Tuvo un tiempo que yo no tocaba la consola, era todo haciendo ejercicio en el celular. Uh-huh. Y descubrí que además que mi coquinet no es buena, mi abuelo, Don Bernardi, como ustedes lo llaman, o hacen referencia, pues un día descubrió el password de internet. Se le conectó a internet a todos los televisores de la casa, a las cámaras de seguridad, todo en la casa tenía el perucolet conectado. Puede ser que el perucolet tumbaba acá a gatito. Y yo, pero espérate, si yo tengo una hora internet, ¿a qué tumba? Y esto todo el mundo dice que puedo. Y tumba. Y resultó que un día yo llamo. Yo, mira, quiero cambiar de internet porque no me funciona. Y me están cobrando mucho, no quiero. Pues me hace un monitoreo. Mira, señor, usted tiene 17 cosas conectadas a su internet. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que 17 cosas? Yo tengo un proyecto hecho en mi mamá y un Switch. Oh, y me acuerdo, no es mucho de hablar de las cosas. Uh-huh. Y me dice, sí, son, y yo, espérate, 17 cosas. Y un día estoy en el cuerpo de mi abuelo y el aire prende solo. Y yo, ya sé qué pasa a mí. El abuelo ahí está bien conectado. Mi abuelo conectó toda la casa a mí. Por eso es que han visto que últimamente mi internet, gracias a Dios, no quiero salarlo, con fuerza, sí, sí, no ha tumbado. Pero era por eso, porque aunque no es tan bueno, mi abuelo tuvo acceso a un traje y le puso todo el wifi a toda la casa. Claro, claro. Mira, Sazón hace una pregunta importante de seguimiento. Bernardi, ¿cuántos técnicos pasaron a la casa y no preguntaron eso? Me fue una pregunta porque Sazón sabe que cada casa yo decía, a mí me la hicimos así. Él sabe, está consciente que cada rato, o sea, que alguien, y no fue que vino, me llamaron. Ajá. Y me dijeron, mira, vamos a hacer un escaneo, una prueba, porque yo quería cambiarme, yo estoy viviendo en mi casita ahora. Ajá. Y descubrimos que Don Bernardi no le dio internet, no le dio wifi a la vecina porque no podía. Pero sí, le dio wifi a toda la casa. Ese es el primero que estaba teniendo. Que me tumbaba cada tanto el pechecho. Ah, además, obviamente, de mi Play y de Nintendo. Se hubiera podido a todo naranjito. Sí, venga, aquí tengo, ven, tengo una malla cabrona. Eche el pagache, ¿y ese cómo es esto? ¿Tú quieres ver esta noticia? Sí, porque eso es otra. Yo desconecté los servicios de acá. Ajá. Y un día él me dice, mira, estoy viendo Amazon. Y yo, pues, dice, tú no tienes Amazon. ¿Cómo que estás viendo Amazon? ¿Con qué internet? Y yo, entonces, todo, no te digo, no es que nada. O sea, son de aquí porque yo no lo sé. No estoy diciendo, los aires, las cámaras de seguridad, todo el wifi, poquito de botines, estaba por toda la casa. ¡Ea, diablo! Mira, eso es que hasta el momento no se cae. Sony Bell dice, me informan que hasta el equipo de los changos se conectaba a la casa de Bernardi. Sazón dice, qué amable Don Bernardi, le pediré el password para jugar Remote Play. Eso fue el detallito. No sé, que ahora estamos como súper eso, pues yo pensaba que era internet y el mismo Sazón, yo me comuniqué con él y él me intentó, me dijo, mira, Sazón me dio muchos diferentes sitios de internet, que a lo mejor un poquito más cara, pero era más estable. Sí, sí, sí. Pero no, la internet ya tenía buena, lo que pasa es que Don Bernardi pues se trajo su suscrito y no dijo nada. Pero sí, ay, señor. Como ya resolvimos esto, lo pudimos resolver, ya él no tiene contraseña, a veces me llama casi nadie, pero no. Porque si comento eso, sí. Se fue. Se fastidió. Media comunidad de bajito va a tener Wi-Fi ahora. Y no, fíjate. Bueno, pues eso es que estoy más. Además de. ¡Y Chivanca no! ¡No, cabrón! Ojalá que no. Con razón, Puerto Rico tuvo apagones. Don Bernardi tenía a Luma conectado al Wi-Fi. Basta, basta, ok, basta, contrólese. Salido dice Don Bernardi es un amigo del pueblo. Gracias, gracias. Y eso me motivó a hacer más stream, más consistente los sábados. Qué bueno. Entonces, estaba maestrando los trabajos, gracias a Dios. No he ido poco a poco renunciando a los trabajos. Mi poder es quedarme con uno. Uh-huh. Y por eso es que el último fin de semana he estado sábado, domingo y lunes, porque he podido. Me he adaptado a eso y quiero traerle una mejor calidad de stream. Uh-huh. Porque de esto depende a yo ayudar a la Rosa, porque yo no lo sigo viendo de fin. Además que la paso bien con ustedes, como mencioné ahorita, ya estoy viendo esta plataforma para llegar a más gente que tenga conciencia de lo que es este live y lo que hace la Fundación de Niños de Puerto Rico. Por eso quiero cogerlo más en serio y poco a poco, si Dios permite, estaremos en adelante con esto. Qué duro, Bernardi. Corazoncito en el chat ahí para Bernardi y obviamente para Don Bernardi, el verdadero héroe de Puerto Rico, que no sabían que necesitaban, pero que todos merecían, ¿ok? Robin Naldi, perdón, Don Robin Naldi. Puede ser este Bernard Hood también. Pregunta, ¿me puedo conectar a internet también? Dice Max Anduga. Buena pregunta de seguimiento. Ay, mi madre. Si vive cerca de Don Bernardi, ten seguro que sí. Si fuera, ¿verdad? Cuenta de él. Mira, este Bernardi, obviamente, esta anécdota del internet ha estado súper, súper funny. Maybe es la respuesta a esto, maybe not. Pero enfocándonos específicamente en tus streams, ¿verdad? En tu contenido de stream. Y antes de hacer la pregunta, espero que te la estés pasando brutal. Nosotros no hemos reído aquí que se acabó. Sí, sí. Hemos tenido tacos a punto de llorar. Hemos vivido muchas emociones y sobre todo la estamos pasando muy, muy bien. Esperamos que ustedes en el chat también la estén pasando bien acá con Bernardi Gatonejo y este servidor Sporowulf en la casa. ¿Alguna anécdota de algo memorable que te haya pasado en vivo, ¿verdad? Y tú quieras compartirlo, algún stream que tú recuerdes con cariño, con emoción, algo que te haya pasado ya una vez pasaste, ¿verdad? A ese umbral de, ok, eres espectador, ahora estoy creando contenido. Háblanos de ese momento especial en stream. Disculpa. No tengo lo que pasa, se me está haciendo difícil hablando. No te apures, lloramos los tres. Ok. Ya, pues, de lo difícil que se me hace a mí, a ver de los animales, a ver de extra life, de lo difícil que me hace de extra life, que me estoy adaptando a que lo tengo que usar como medio para que la gente llegue ese mensaje. Yo estoy acostumbrado a ayudar a la gente. Es algo que sale de mí, nadie me obliga. Me gusta ayudar sin recibir nada a cambio. Lo hago de todo corazón así. Nunca me ha gustado recibir. No es que no me guste. Como no estoy acostumbrado, pienso que no me gusta y no. Es que siempre he estado en ese modo de ayudar y no recibir nada. Mi abuelo me inculcó. Mi abuelo siempre también. Siempre tiene ese fan de que para. Hay que ayudar para ser ayudado. Y el stream que yo nunca voy a olvidar, no tenía cámara ese día, pero no digo que no había cámara porque a lo mejor iba a ser el clip. Fue el día que fui, ¿cómo se dice? Que pasé la prueba de Twitch y por fin fui afiliado. Oh, no, afiliado, sí, la afiliación. Ajá, ajá. Ese día de afiliado, yo lo iba a hacer en vivo y me llegó un mensaje de Twitch como que mira, ya he afiliado, felicidades. Y entré. Y ese día todo el mundo entró a hacerme beat y a suscribirse al canal. a mí me dio un sentimiento. Y discúlpame. Porque fuera, yo no tengo que decirlo, o no a vivirlo. Y sentí ese cariño de la comunidad que me dieron, entraron esa gente, tú fuiste uno, Ibadito entró, Jason entró. No sabía qué decir, me sentí como muy chiquito, lloré, no podía hablar, discúlpeme, no puedo, estoy intentando hablar ahora. Y no supe la forma de dar las gracias. Y me tengo que recuerdo eso. Porque no estoy acostumbrado. Yo siempre doy cariño, me gusta ayudar. No me gusta ayudar para que me den ayuda para atrás. Estoy acostumbrado a eso. Por eso te digo que no me gusta porque no estoy acostumbrado. A lo mejor es algo que lo siga viviendo y uno le coge efecto. Pero sí, me dio contra el piso ese día. Me dio contra el piso. No podía ni con el control. Tú y García que estaba jugando fuera y estaba con todos los muchachos, estaba con guitarra, estaba con ustedes. Y escuchar a ustedes, pude seguir. Yo pensaba, no voy a mentir, yo pensaba tumbar el stream, se va a escuchar feo, pero pensaba tumbarlo, no lo tumbé por ustedes, porque como estoy acostumbrado, mi defensa era tumbar el stream. Claro, claro. Y dije, espérate, tengo que recibir esto ahora porque es algo que voy a seguir escribiendo. Mejor coger cantazo ahora. Y acuerdo de, a la mala, a saber que yo soy el único. Así como yo doy cariño, también hay gente que lo da. Y me va, y este es el momento que me estaba tocando a mí recibir ese cariño. Que aunque yo estoy negado en ese momento de lo recibí. Y por eso este stream va a ser para toda mi vida lo que voy a hacer con él. Porque fue como que el cantazo que mira, Bernardi, no está solo. Simplemente tuviste un tiempo que pues la gente era allá y ya. Pero están llegando a gente que tiene conciencia, son empáticos igual que tú y ayudan. Y me di con certeza ese día. Discúlpame si estoy repitiendo las palabras. Pero sí, ese día lo voy a tener siempre en el corazón, en la memoria. Y no puedo decir otro día. Ese fue el día que... Y me sigue pasando, porque, y lo digo, porque estamos tocando ese tema. En el 2023, yo te tengo de los Bacalao Awards. Yo fui elegido para la comunidad como espectador cada año. Yo no sabía qué decir ese día. El otro día me encontré con Jason. Jason va donde mí, me abrazó, me dijo, gordo, felicidades. Él me empezó a hablar. Y yo no sabía qué decir. Porque me volví a chocar con eso. Inclusive, tú mismo lo dijiste, a lo mejor se escondió en el chat. Porque no sé qué decir. No estoy acostumbrado. El 2023 me sorprendió con eso. El año pasado me volvieron a sorprender. Lo agradezco un montón. Lo llevo a todo mi corazón. Los quiero un montón. No los conozco a la mayor, no conozco a todos presencial. Pero yo soy de los que te doy la amistad que el primer día. A mí me encanta ayudar a las personas, te doy mi amistad. Y si tú la rompes, pues hasta ahí llegando y adiós. Pero sí. No los conozco a ustedes y siento en familia, siempre lo he dicho desde el día. Y sí, creo que esto es lo más que se me está haciendo difícil. Y hacer stream, respondiéndole algo que Gato dijo ahorita, esto sí, no lo quería decir, pero sí, salió. Esto es lo más difícil, hacer stream. Poco a poco acostumbrarme a que ese cariño va a volver para atrás. Darme contra el piso a la mala, que sí, que vamos a ver, porque como estoy acostumbrado a no recibirlo, pues ya me estoy acostumbrando y me siento más familia y eso me motiva más a hacer el stream. Qué bueno, estamos aquí también, ¿verdad? Procesando todo lo que estás diciendo. en el chat. Están diciendo, ¿verdad? Hay corazoncitos en el chat. Amén, papito, te lo has ganado, dice por ahí Sazón. Salty Yoda, ¿verdad? Con emotes de lagrimita. No te disculpes, ¿verdad? Voy a parar de leer el chat para decirte, no tienes nada de qué disculparte. Como te dije al principio de la entrevista, estás en tu casa. Y hay veces que estas entrevistas, ¿verdad? Nos ponemos un poquito emotional. Eso también es válido, ¿verdad? Todas las emociones son válidas. No tienes que disculparte, pero para nada, ¿ok? Arim dice por ahí, eso se llama conciencia y compromiso social. Selindorf, muy a su modo, dice que te ama mucho. You deserve it, dice por ahí Chivanka. Spider Popo dice, agreed, que, you know, te lo mereces. Spider dice, ha sido un honor conocer a personas tan hijas de pu, pero con un corazón tan grande que no le cabe en el pecho en todos los aspectos habido y por haber. Dice por ahí, ya, con Popo también fue una entrevista que... también estábamos igual que contigo ahora. Pero qué bueno que puedes también armarte de valor y comentarla, ¿verdad? Identificarla como que es un momento tan memorable para ti y que te haya pasado en stream. Y te sientas en confianza de compartirlo acá en la entrevista. Yo estaba ahí, en ese stream, y puedo constatar todo lo que está diciendo Bernardi. You deserve it, ¿verdad? Están diciendo por ahí, Selindorf, gracias por el raid. Y gracias también, por ahí le regalaron una gift a Sazón, un sub, creo que fue Gideon, así que gracias por eso, bienvenidos todos los que vienen de parte de Selindorf. Acá a Nivel Escondido, Live Podcast Nivel Escondido 615, hoy con entrevista a Don Bernardi. Aquí digo, no Don Bernardi, ¿verdad? Don Bernardi de cariño, ¿verdad? Él no es su abuelo, conste. Este es Bernardi 19, ¿ok? Él no regala el wifi por ahí a lo loco. Pero ya, mucho cariño, mucho respeto. Me acuerdo ese día. También, ¿verdad? Ahora que lo mencionas, pues más vividamente que en otros contextos. Estábamos jugando, estábamos metiendo la Fortnite como de costumbre, estábamos vacilando. Y qué bueno que no tumbaste, ¿verdad? Todo esto es un proceso de acostumbrarse, como bien dices. Uno realmente nunca se acostumbra. No sé si Gato, ¿verdad? Va a comentar algo en la misma línea, pero hay veces que a nosotros también, a qué nivel escondido nos ha pasado, nos sorprenden con, ¿verdad? Alguna suscripción, algún donativo de Extra Life. En tu caso también, ahora siendo Extra Lifer, ¿verdad? Full-fledged, con donativos. Nos llevamos años en esto y no deja de sorprendernos el cariño de las personas, ¿verdad? De la comunidad que son parte integral de lo que hacemos. Sin ustedes en el chat participando activamente, siendo parte de la comunidad, continuando la conversación en otros foros, redes sociales, Discord, etcétera, no sería lo mismo. Y es simplemente la manera en que hemos sobrellevado esto, aprendido a caminar con esto, ¿verdad? Que a veces, como tú dices, son cantazos. Ha sido en muchas ocasiones recordar pues que es recíproco, ¿verdad? Que en otras ocasiones nosotros también estamos apoyando, estamos brindando donativos, estamos haciendo lo mismo por otras personas que también lo merecen, y simplemente caminar con un corazón agradecido en todo momento, ¿verdad? Porque es parte de lo que hacemos, sobre todo siendo que se ata. Una vez Twitch nos paga, tú también estás en ese bote, Coutaino, muchos tal vez, otros también que a lo mejor no lo han verbalizado, pero que lo hacen o que lo tienen en planes también de hacer un donativo a la fundación. Eso es demasiado de muy increíble, ¿verdad? Ese feeling. A mí la última vez que me dio, te digo, no nos acostumbramos nunca. La última vez que me dio, que literalmente yo estaba acá bebiéndome las lágrimas, fue al principio del stream de Marvel Rivals, de Nivel Rivals, que se tiraron con un hype train, una cosa exagerada, porque nosotros sabemos que todo eso va a llegar a donde tiene que llegar, va a ayudar a cientos de niños a lograr una mejor calidad de vida, y eso realmente es lo que, por lo menos a mí, en lo personal, me conmueve demasiado. Eso no viene para mí. Y el apoyo está bien, que nosotros seamos los instrumentos por los cuales la gente se entere de iniciativas tan bonitas como Extra Life, pero más importante aún es que ese dinero llegue a donde tiene que llegar. Y yo sé que eso también era lo que te tenía en gran parte emocionado, porque tú, Bernardi, al igual que otras grandes personas, pero a ti que estás aquí en esta entrevista, te lo decimos de frente, te lo decimos directamente, tú eres uno que a ti no te tiembla el pulso para apoyar a nadie. Y desde mucho tiempo antes de ser streamer, ¿verdad? Ahora creador de contenido, tú a cada rato pasabas por cualquier canal y porque sí, tirabas un softbomb, tirabas unos beats, nunca faltaba un buenos días, nunca faltaba un apoyo, estabas en 10, 20 streams a la misma vez, simplemente apoyando en la medida posible, obviamente, y eso es recíproco, ¿verdad? La gente, la comunidad lo internaliza, lo ve, ¿verdad? Eres visible y es recíproco. Así que gracias, Bernardi. Gracias. Gato. Yes. Yes, iba a comentar, yes, se siente raro cuando uno está viendo todo ese cariño en esta dirección, pero la manera en que yo lo proceso y la manera que yo recomendaría procesarlo es verlo como que es algo bueno. Yo sé que es raro porque no es la norma, pero es algo que te indica que el trabajo que tú estás haciendo, sea el que sea, la gente lo está apreciando. Y entonces, no es tanto, yo no lo veo tanto por mí, sino por el trabajo. Y me llena de mucha alegría. Nuevamente, se siente raro, pero me llena de mucha alegría. Y en mi caso, entiendo la parte sentimental, pero la parte de alegría, de que, oh, yes, es como una victoria, domina las emociones. Y Bernardi, te tengo malas noticias. Usted es un tipo que reparte mucho amor, y cuando usted siembra amor, como dice esa gran banda mexicana Maná, cuando siembras amor, recibirás amor. Así que mucho amor para ti viene por ahí. Sí, acéptalo con cariño, alégrate de que la gente disfruta de tu compañía, disfruta del esfuerzo que tú pones. Acéptalo, déjate llevar, carnal. Sí, señor. De una. Llega Lloran por ahí, Lloran 777 en la casa. Nunca falta un bendición, eso es así. Eso es así, siempre son buenos deseos. Bernardi, el eterno cabo del equipo Delta. ¡Bu! De Engel Dive, dice por ahí. Don Héroe Bernardi, dice por ahí Zellindorf. Ya está debidamente identificado. Zellindorf, pendiente al correo mañana, ¿okay? Que se supone que llegue esa medallita. Soy definitivamente Bernardi, para nosotros un honor. Y escuchar esa anécdota tan chévere, tan compartida. Sabes que somos una comunidad, una familia. Inevitablemente, ¿verdad? Esos momentos. Ahora digo yo, te tengo malas noticias. No se van a ir. Puede ser que cuando menos te lo esperes y tú pienses, ah, sí, ya me acostumbré. No, nunca te acostumbras. Y eso es parte de lo importante también. Nos mantiene cimentados. Como bien dice Gato, es parte del trabajo y algo estamos haciendo bien, ¿verdad? Para poder conectar con las personas que pueden ayudar a través de nosotros, siendo un simple instrumento, un humilde instrumento para que la voz llegue, ¿verdad? De lo importante de Extra Life, y sobre todo que esos niños reciban esos tratamientos. So, mega GG. Gatito. Continuamos por acá. Bernardi, ya que usted, puede decir que tiene experiencia ahí haciendo stream, ¿qué consejo tú le darías a alguien que está considerando quizás comenzar a hacer stream, pero como que le falta un empujoncito? ¿Qué tú le dirías a esa gente? No lo siga pensando y que se tire. Porque a veces uno lo piensa demasiado y no es bueno, porque a pensar demasiado terminan no haciendo a veces, la mayoría de las veces. Y lo digo porque así me pasó. Yo me tiré a hacer stream y fue porque dije, espérate, me tiro porque ya no me chata, yo estoy metido en la cabo. Yo, mi empuje fue Extra Life, pero a lo mejor el empuje de la persona es otro. Tú tienes que identificar ese empuje y tirarte. No lo pienses mucho, y si me tiro y me va mal. Y si no, si te va bien. Nunca, porque uno mira, uno siempre se tira. ¿Y qué pasa esto? ¿Y qué tal si no? ¿Y tal si es AGP? Tírate. Porque uno está acostumbrado a lo malo. Porque me pasó a mí. Lo digo vacilando. Pues yo diría, mi coquinet. Y un día dije, que se fastidie, lo voy a tirar. Y fue la semana que estuve con el combinado activado, que no quería ni para salir para adelante. 15 minutos, se me iba, y pues ir para abajo. Y yo dije, no puede ser. Y hubo una semana que un viernes funcionó. Tuvo todo el stream funcionando, y pude dar el break, que el break lo di mal. No sé qué pasó, parece que la dio, y yo tiré todo el break sin saberlo. Yo le di a cultura y no quiso darle, y después dije, espérate, no quiso darle, ¿qué pasa aquí? Le di a Selin intentando, por no saber cómo de veis. Y resulta que no sé cómo pasó. Yo tenía 10 personas viéndome. Uh-huh. Una persona se pronta cultura y la otra se va a Selin. Dividieron la guagua. Dividieron la guagua. No sé cómo. Y yo estoy en el canal de Sadie, que fue el mismo Sadie, que mi primer grade fue doble grade. Mitad para Sadie, mitad para agricultura. Y me recuerdo, porque nunca se me va a olvidar siempre, pero la primera vez que uno hace algo, nunca se lo olvida. Uh-huh. Y me recuerdo que yo fui a Sadie. Y de momento voy a y cultura me dice, ay, dale, y yo, gracias por el gay. Y yo, espérate, ¿cómo? Y yo estaba donde Selin, ¿qué pasa aquí? Y ahí me di cuenta que yo tenía 10 viewers y 6 se fueron con Selin y 4 con cultura. No sé qué pasó, pero sí. Y ahí fue que yo dije, contra, viste, si no me hubiera tirado, no, a lo mejor no hubiera conocido más gente bella. No me ha parecido tanta gente con corazón. Así es. Y este es mi consejo: no lo pienses más nada, tírate. Y si ves lo negativo, tú mismo darte. Pero y si no, porque recalco, yo lo puedo decir ahora, mañana tengo que estar con el trabajo. Y yo lo pienso, pero y si me levanto y pasa esto, y si no, y si te dice no, pues tírate, olvídate, intenta ver lo positivo. ¿Por qué te digo esto? Lo dije y lo repito. Yo cuando posteo lo de afiliado, yo iba a tumbar. ¿Y por qué lo tumbé? Por los muchachos. Pues ahí me contesté, ahí mismo yo me contesté varios días después esa pregunta. Y si no, mira lo que pasó. Siguió mucha gente dando cariño, siguió mucha gente apoyándome y mira dónde estamos hoy. Tuve la invitación, me invitaron ustedes dos aquí, agradecido los demás. Estoy aquí. Esa decisión me ha llevado a donde estoy hoy mismo. Ha sido mucha gente bella, porque la he conocido a través de ustedes y de los chats, pero también la he conocido por mi mismo stream. Ajá. Porque Live, la primera interacción que yo tuve con Live fue en mi canal, que ella apareció. Y conocí a Live hace 2 semanas atrás en persona. Hubo otra persona que llegó a mi canal que no lo conocía, lo conocí en mi canal, si no me equivoco fue el mismo Sony, que llegó aquí en nivel conmigo, después a mi canal y después lo conocimos en el Pichocón. Ajá. Y ahí me estoy contentando yo, y siempre que yo intento ver los negativos, yo no me digo, vamos, olvídate, estoy viendo los negativos, no quiero ver lo positivo por masoquista que soy, porque quiero ver lo negativo. Vamos a intentar ver lo positivo. Y lo estoy diciendo ahora porque es verdad con eso mentalmente. Y ahorita me dio sentimiento, pero así mismo como he llegado a recibir cariño, lo dijo Gato, lo dijiste tú. Y este mismo pensamiento que me estoy diciendo ahora es el que me repito cada rato. Ah, que el cariño, olvídate, ya lo recibí, vamos a ir para adelante. Para siempre va a haber alguien que lo va a necesitar. A lo mejor yo estoy cejado como que no lo quiero. Pero alguien está buscándolo. Vamos a buscar a esa persona. Y eso es todo tu impulso de hacer streams, llegar a más personas que están como yo, que no le guste recibir ese cariño o que no estén acostumbrados. Pues ahí está Bernardi para dar el cariño y para estar ahí, hasta que vean que sí, que se puede. Que no intente ver negativo, porque pasa. Claro. Lo digo yo, que me he dado contra el piso muchas veces. Porque veo lo negativo nomás. Y si no soy yo, alguien me hace ver lo positivo. Y sí, ese es mi consejo. Tírate. Y si te repites que no. Y si sí, olvídate, tírate ya. Ese es mi consejo. Muy bien, muy bien. Gracias por eso, ¿verdad? Inspirando a quizás otros creadores y creadoras de contenido que están ahí on the fence. Mira, el mismo Back Sandunga dice, estoy loco por tirarme a hacer stream. Hay que tirarse, dice por ahí Salty Yoda, que recientemente se tiró a comenzar a hacer streams, ¿verdad? Y todo es un proceso, la experiencia individual, poco a poco, por eso es importante, ¿verdad? Ya que yo siempre procuro ser bien consciente de esto. Quizás no podemos dar shoutouts específicos constantemente, ¿verdad? No tenemos ese sistema todavía in place, pero para mí por eso es importante los más uno. O que alguien, ¿verdad? En otros canales se ha adoptado ya sea el más uno, o alguien lo dice como que, mira, si hay alguien que hace streams, déjelo saber en el chat para que las personas continúen apoyando, y es algo bien importante, porque también, ¿verdad?, y poniendo, aportando un poquito más y ampliando ese consejo de Bernardi, esa experiencia de Bernardi en cuanto a pasarla bien, ¿verdad?, momentos gratos dentro de stream. Hay muchas veces que uno como creador de contenido y como individuo, ¿verdad?, pasa ciertas cosas que obviamente no ventilen ciertos foros. Y a veces estamos batallando con cosas, estamos batallando con sentimientos, estamos batallando simplemente con echar para adelante en la vida. Y hay veces que algo tan simple como hacer stream, porque a uno le guste, no es que usted esté pensando en que, voy a explotar, me van a hacer un high time level 500, voy a hacer el próximo ninja, no. Porque a usted le guste, ¿verdad? Usted comienza a hacer stream, comienza a tener esas conexiones genuinas con el chat, con las personas que los visitan regularmente, poco a poco continúa construyendo esa comunidad y inevitablemente, again, de pasito en pasito se forma algo bien especial, un vínculo muy muy fuerte entre personas que a lo mejor no nos conocemos en persona a persona, ¿verdad?, en vida real, frente a frente, pero tenemos una conexión de amistad genuina y real, verdadera, respeto mutuo, cariño mutuo. Cosas bien bonitas, ¿verdad? Y bien importante, y que, again, comienzan muchas veces con simplemente atreverse a comenzar, ¿verdad?, una comunidad y un canal, ¿verdad?, que eventualmente evoluciona a ser una comunidad. Esta pasada semana estuve hablando con un streamer a quien quiero y admiro y respeto mucho. No voy a traer la conversación a colación acá, ¿verdad? Fue fuera de Twitch, pero, again, de la importancia de esas conexiones, de la admiración genuina y de que las conexiones son reales, ¿verdad? Lo que establecemos acá en Twitch. Un saludito por ahí a Cap Jack, que llegó también. ¡Dímelo! El Capi en la casa. Sé como yo. Yo soy una... ¿qué? Parraleta. De ser humano, pero que se jodó. La última la paga el diablo. Dice por ahí RPR. Ahí están los más uno. Mira para ahí. El Cylinder también. Captain, saludos, y saludando por ahí, también está, ¿verdad?, todo el mundo ahí. Gracias una vez más, ¿verdad?, por ser parte de esta entrevista, a toda la gente en el chat y obviamente a Bernardi. Bernardi, ya estamos llegando al final de la entrevista, pero tenemos unas preguntas importantes que hacer. En términos de tu contenido, ¿qué planes a corto o a largo plazo tú tienes, brother? Háblanos un poquito, ¿verdad?, de lo que se pueda ventilar acerca de ese contenido que vamos a estar encontrando en el canal de Bernal 19, a quien le voy a dar un shout out oficialmente ahora mismo, para que la gente que, ¿verdad?, no sabía cuál es el canal, ese es el canal que usted tiene que seguir. Bueno, a largo plazo no te puedo decir mucho, porque no me gusta ver más allá, porque pues yo me gusta ir más al día a día, pero obviamente lo voy a contar si no te voy a decir ahora. Mis planes son no tan lejos. Me gustaría yo digo, mira, tengo que efectuarlo rápido, si no, lo dejo, porque a veces yo me gusta vivir el día a día, hay muchas cosas que a lo mejor no se desmotiva porque pasa esto, me desmotivé y ese plan no va, y por eso no me gusta hacer un plan en sí. Pero para el canal como tal, ¿qué más que está? Me gustaría seguir ayudando a la causa de estar ahí. Me gusta, tengo un montón de ideas para este live, un montón. Y en el canal después de más cosas, más triviales que la ciudad de este live, todo lo que se va a hacer en mi canal, que la ciudad de este live, no pienso hacer nada que tenga que ver con otra cosa, obviamente. Haciendo un paréntesis, si pasa con una comunidad, una persona, un familiar, obviamente todo va para mí se apoya, pero lo que quiero decir es como que para mí no, todo va para este live, tengo planes, viene, estoy pensando en comprar una PC, viene una PC por ahí. ¡Let's go! Y verificando primero, orientándome con amistades, no sé si hacerla, no sé si comprar la hecha, estoy ahí, no sé del tema, por eso que estoy con mucha gente poco a poco, porque quisiera hacer esto. Me gusta ver con la comunidad y para intentar, mira, cambiar la pantalla, jugamos. Quiero hacer el 24. Ese es el plan que tengo este año. Nice. Quiero hacer mi primer 24 años. Mi primer 24 horas este año. ¡Let's go! Vamos a apoyar. Eso es lo que tengo en planes de hacerlo. Por eso es que estoy dando de duro a lo de la computadora, porque ese es el plan a largo plazo que puedo decir que lo tengo bien claro. Que es el 24, ¿verdad? Y la fecha, pues no sé. Estoy pensando, pues mi ciudad aquí, coordinado con ustedes. Con mucho cariño que tengo ustedes. ¿Quién sabe que nivel contigo 78 horas? Pero será ya Noé, pero será ya Bernardi. No saben. Se ha hablado. De extender y hacer una semana completa de raid. Y quién sabe si este año es que arranca eso. Pero lo hemos hablado. Yo creo que es la primera vez que se ventila formalmente, ¿verdad? En un plano tipo podcast y que verbalizamos algo así. Es la primera vez, pero hace mucho tiempo está en el tintero. Imagínense eso. O sea, una cadena de raids de 24 horas en 24 horas en 24 horas en 24 horas. Eso va a estar bien duro. Entonces, bien pendiente. Estamos, ese es el plan de largo plazo que te pueda decir que tengo bien consciente de la mente. Uh-huh. Ese es el único plan, de todos los planes que tengo, ese es más que me he estado batallando con él, que pienso llevarlo a cabo. Claro. Como dije, no sé si compro las pizzas poco a poco, estoy orientándome. Y a lo mejor le escribo, tía, mira, Pablo, tía, necesito que me des tu consejo en esto. Popo, porque ya con Sastón he hablado con Popo, a lo mejor a ti te tiene alguna vez, pero estoy en esa, vamos a ver qué pasa. Claro. Para mí, tengo un 12 horas pues me va a pasar, no sé si hacerlo en julio o en agosto. Okay. Pero ya tengo mi primer 12 horas en fecha, va a ser obviamente, ya dijimos ahí toda la provincia. ¡Let's go! Angelito, bienvenido, papi. No sé si te dio la bienvenida ahorita, pero a su quita para ti. De Mandegaibel, y eso sí, puedo decir que van a haber muchas sorpresas ese 24 horas. Van a haber van a haber muchas cositas envueltas ese día. No voy a seguir hablando porque se me van a ir las cositas. Si sigo dando detalles, se me puede ir algo que es lo mismo que se me vaya, pero sí. Va a estar lleno este día. Fire, bendiciones, papito. Mala mía. Ya fue cuando me vino a la mente el pescadito de Fortnite de ayer. Sí, llegó Fire GTV, sí, con las piernitas. Que el pescado es todo upper body y las piernitas así. Bendiciones, papi. El Fire GTV es la casa que tengo. Ese es el que tengo para este año, sí. Me gustaría mucho hacerlo. Y estoy dedicando el tiempo a ese plan. Qué bueno, un momento. Qué bueno. So, ya, yeah. Finalmente, Bernardi, dos preguntas más y terminamos la entrevista gaming. ¿Dónde te encontramos? ¿Qué días, horas y con qué contenido? Esa es la primera pregunta. Okay. Me consiguen, por el momento, si Dios permite, y tengo mucha salud, todos los sábados, todos los domingos, todos los lunes. Sábados, estamos la temática de multiplayer después del mediodía. Domingos, temática de juegos de historia. Desde el mediodía por el momento. Porque los domingos, no sé, en los domingos exactos, no tengo una hora per se de partir. Sería sábado multiplayer, domingo de historia. Y los lunes, después de las 5 de la tarde, ejercicio. Eso es los tres días que quiero formalmente. Hoy, la semana pasada hice, esta semana lo voy a seguir. Y como estoy jugando con los trabajos, si Dios permite, ya estamos oficialmente sábado, domingo y lunes. Desde ahora. Qué bueno. Ahí está. Dijo horas, dijo contenido también. Y Bernardi, pregunta obligada, ¿verdad? Siempre nos gusta dar un espacio específico, aún en la entrevista gaming, para que el invitado o la invitada, ¿verdad?, se sienta en confianza de comentar algo, retomar algo que a lo mejor no dijiste, que quieres decir antes de movernos. Todavía no es que nos vamos, ¿verdad? Pero antes de salir como tal formalmente de la entrevista gaming, algo que quieras comentar, algo que, no sé, simplemente darte un espacio de tiempo abierto para que comuniques lo que quieras decir. El tiempo es tuyo. Bernardi 19. Bueno, creo que lo he dicho ahorita, pero recalco que el canal de Bernardi va enfocado 100% a la Fundación del Niño Puerto Rico, el canal de Bernardi 19. Por eso es que van a cada 20 de ese canal, van a ver siempre que estoy pidiendo lo mismo de estar ahí. Y van a ver muchas cositas, muchos sorteos, porque esa es mi forma de darle las gracias a ustedes apoyando el canal. todos los que están suscritos en el canal, pues que escondido tengo esta temática, va a haber sorteos mensuales, va a haber a lo mejor sorpresitas, puede ser que un día amanezca más feliz de la cuenta y diga, mira, hoy, qué sé yo, estilo Sazón, vamos a jugar en bingo y entregar y desayunar esta figura. Por decir así, viene esa, eso viene por ahí, tengo planeado hacerlo. Pero un bingo, lo traje, traje ese ejemplo por el que dio Sazón, que hace algo similar. Uh-huh. Pero sí, todo es dando las gracias por el apoyo del canal. Y veremos. El primordial ahora es mantener el canal y seguir llevando conciencia del equipo de Canal 24/7 y conciencia de todos esos donativos que ustedes llevan, porque me ha pasado gente que me dona de por lo que yo hago y me pregunta, y siempre no falta esa gente que te pregunta, pero ¿a qué va eso? ¿Para dónde va? ¿Se debe en la que va para ahí? Me pasa a menudo, aunque no lo crean. Y yo siempre intento hablar, y ahora que tengo el canal, esa es mi forma también de decirle, mira, no me crees, este es mi canal, es pendiente, yo hago esto unos días, toma el link, cadé aquí, porque ahora gracias al Chapi, la aplicación de Notable te va como que webcam. Sí, el QR code. Y eso pues ya la gente se siente más segura, y ahí estoy, poco a poco haciendo eso con el canal, y si Dios permite y nos da mucha salud, seguiremos. Qué bueno. Bernardi 19 con nosotros, señoras y señores. Bernardi, gracias por tu tiempo. Esta es la entrevista gaming. La pasamos brutal. Emociones en todo el espectro de lo que se llaman emociones. Bernardi, un tipazo, gran corazón, un tremendo charlatán. Una cosa no quita la otra. Si usted quiere pasarla bien, definitivamente tiene que tener a Bernardi entre sus canales acá de Twitch. Y obviamente, en algún momento dado, quizás poderlo llamar también amigo. Bernardi, gracias por eso. Verdad que la pasamos muy, muy bien, tanto Gato como yo. Gracias por contestar todas las preguntas y más. Ahora, siguiente, pasamos a la próxima sección. ¿Qué es la que hay? No, gracias a ti, papi. Gracias a ti. ¿Qué es la que hay? Invitación. ¿Qué está? No, y tenemos pendiente la parranda bacalá. Esa la tenemos por ahí en remojo. ¡Ay, popito! No te olvides también de prepararte para la pelea del viernes. ¡Ah! Claramente un sucio con gran corazón, dice por ahí Selindor. ¡Qué sucio! A brother from another mother, dice por ahí. El que no llame a Bernardi amigo es bobo, dice por ahí RP. Sí, pero ese es un título que uno se gana poco a poco. Eso es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Que again, a medida que lo vayas conociendo, así él tenga un approach de amistoso, ¿verdad? No quiere decir que rápido, ¿verdad? Porque hay de todo en el mundo, hay personas también inescrupulosas, pero todo con calma, y es un tipo muy sabio, como pueden ver. Así que, ya, Bernardi, ¿qué es la que hay? ¿Qué has estado haciendo esta pasada semana? En términos de videojuegos, en términos de series, películas, lo que hiciste ayer, por ejemplo, que tuviste un mini maratón. Háblanos de qué has estado haciendo, papi. Bueno, además de mucho trabajo, y darle gracias a Dios por el trabajo, siempre me gusta encarchar eso, porque uno a veces se queja mucho, pero gracias a Dios que hay trabajo. Sí. Estamos jugando, ayer empezamos a jugar Fortnite y nuevo, lo tenía olvidado, el pegador me está consumiendo, todo lo que tengo el tiempo, pero ayer no fue que quisimos jugar el Fortnite, porque sí, que me pegaba y tenía un under y no pude jugar. Pero sí, aproveché que estaba en Fortnite, hice la batiseñal de Bernardi para que los muchachos se unieran, porque hace tiempo no de esto, pero ni el pago, la pasamos bien. Yo no me di cuenta que llevaba casi 9 horas de stream. En un espalda llega y me dice, un maratón de 12 horas. Y Camilo mira, ¿qué pasó aquí? Y ahí yo rápido le dije ahí, la que hipó, porque está dando en ese momento, mira, esta es la última y ya. Por eso es que el honor de la noche de motivo me gustan tanto. Y no es nada más mi canal. A espalda le pasa cuando espalda está jugando noche de motivo. Y a todo punto le pasa porque se pasa mega bien. Y es algo que se pasa tan cabrón que uno piensa que estás con el hermano tuyo, al lado tuyo, jugando y no. Estás en otro lado. Y sí, me encanta. Volví a Fortnite, es el tiempo que no jugaba. Vamos a incorporar Fortnite de nuevo. Hoy seguí dándole también, le dimos a Hogwarts Legacy. Estamos a punto de acabar el jueguito. Por fin, Dios mío. Este jueguito lo empecé a jugar con Gato el año pasado. En la Hollow Knight, que ya fue muy comprado, Y yo viendo a Gato, yo me la compré porque me gustó lo que vi, viendo a Gato. Y yo dije, no, tengo que terminar este juego porque tengo más juegos por ahí. Sí. Tengo Nioh por ahí, que lo jugué y no lo tocó nada. Uh-huh. Y un poquito, hoy di un poquito de ejercicio antes de empezar el stream, ya que pues, el mañana es lunes y empezamos con la jodida de ejercicio. Y eso es todo, nada más toqué Fortnite y nada más. Y Hogwarts, eso es todo por lo que dije esta semana. Nice, nice. Oye, semana a semana como quiera empaquetadita, o sea, tirarte un 9 horas ayer, random, así porque sí. Eso nada más es épico. Y se pasó brutal. Mira, por ahí, no quería dejar pasar por desapercibido otra vez FireGTV. Saludos Mimi Bichis, y Sony comenta, en cuanto a lo de hacer un evento de Raid, ¿verdad? Extra Lifer, de 24, ¿verdad? Algo masivo. He visto eso en canales de música que hacen una cadena de raids y a cada hora cambian, ¿verdad? En cada momento dado es como que pues un ratito aquí, un ratito allá. Eso está mega GG. En algún momento dado le daremos forma formalmente, ¿verdad? RPR dice, Bernardi tiene un corazón que le tuvieron que cortar 6 cantos para que cupiera. Mínimo, dice por ahí Selindorf. Esto, GG. Gatito, papi, ¿qué has estado haciendo tú esta semana? Veo que tienes un listongo, brother. Esta semana he estado durmiendo todas esas horas perdidas de sueño. Honestamente, no estoy relajando. Esta semana, hice las cosas del canal el lunes, pues, edité, publiqué, etc. Pero el resto de los días que no estuve acá en el canal, procuré acostarme temprano, no toqué para nada la consola. Miércoles, pues sí hice stream. Y el miércoles jugamos Balatro. No fue Tekken, gente. Usted no sintonizó el canal incorrecto. Estábamos jugando Balatro. Resulta que en el podcast anterior yo lo mencioné y Metaverse dijo, debería subir al canal con él. Y yo, vamos a subir con él porque me tiene hookeado el juego. Y entonces me encontré con la fortuna de que ahora tengo entrenador, el señor Mighty JR. Llegó por ahí y entonces me dio un montón de recomendaciones buenísimas. Recomendaciones que vienen de la experiencia que tiene Mighty. Y entonces, a manera de que me estaba recomendando cosas, básicamente me hizo un listado de prioridades. Por ejemplo, uno de los consejos que me dijo es, trata de llegar a 30 de dinero y mantenerlo ahí. Puedes tener más, pero no, trata de no tener menos de eso. Las Celestials, déjala para más tarde en el run. A principio, concéntrate en otras cosas. Y entonces estábamos en el Tarot, en los en los Jokers, etcétera. Y entonces en el stream, pues acabamos un run. No me había percatado de que el run duró 2 horas. El run de Balatro. Anda, algo que también aprendí. Por ahí estaba Tío Jay también, que estaba también aportando. Yo no sabía que tú le podías aumentar la velocidad al juego. So, cuando las cartas van saliendo, las puedes ver como que mucho más rápido. Y es como que, sí, esto es bueno. Ya, ahora sí no puedo ir para atrás a jugarle a la velocidad normal. Luego de eso he jugado tan solo una sola vez. Ayer jugué, hice una corridita. No logré ganarlo, pero me lo sigo disfrutando un montón. Y en el stream pues ganamos una, aprendí un montón. Viernes pues hicimos Bacalao Fight Club. Yo pues estuve narrándolo con Alex, me lo disfruté un montón, viendo la acción. Algo que no puse aquí, jugué Tekken. Jugué Tekken como por 1 hora, me acordé ahora. Pero fue la cosa más rara del mundo. Ese día yo estaba trabajando aquí desde casa, estoy almorzando en ese momento. Estoy sentándome a almorzar y Alex por WhatsApp me dice, Gato, te procuran por Twitch. Y entonces resulta que era que Noé estaba jugando en su canal Tekken. Y entonces estaba buscando como que practicar un poquito. Y yo, espérate, me tragué la comida. Y cogí y bajé. Y entonces me senté aquí en la compu. Nos fuimos a una sesión de práctica. Y entonces pues le hice la recomendación a Noé. Le dije, coge un personaje que tú entiendas que te gusta, cómo se ve, qué sé yo, qué, cualquier motivo para escoger un personaje. Ella escogió a Azucena. Pero estaba confrontando problemas con hacer movimientos que envolvieran hacer alguna dirección en diagonal. Y entonces como que, en este caso la cosa va a estar difícil. Vamos a salir y vamos a la recomendación eterna de Victor. Victor es tremendo personaje para arrancar porque tú de entrada sientes que estás haciendo algo, sientes que estás efectivo, efectiva. Entonces, pues entramos con esos personajes. Le expliqué lo del launcher, le expliqué lo del 10 frame punish. Noe tiene la tendencia de ir caminando hacia atrás, lo cual es raro para alguien que no tiene mucha experiencia en juegos de pelea, pero afortunadamente ella tiene ese instinto de moverse para atrás, lo que se traduce en bloqueo, y tiene también el instinto de que, ok, bloqueé, ahora es mi turno de atacarte, lo cual le viene muy bien a Noe. La dejé ahí con un combo sencillo de Victor, 2-2-2-2 hasta que se acabe el mundo, launcher, 10 frame punish, y la patada está abajo, que, you know, a niveles los que estamos nosotros, no tenemos todavía esas reacciones tan pulidas como para bloquear eso todas las veces. Eso es muy, muy efectivo. Dejé a Noe con eso, le dije que pues lo practicara, jugara con Alex, y si en algún punto pues quería tener otra sesión, que me dejara saber. Yo no siempre voy a estar disponible, pero si puedo, trato de entrar, y entonces seguimos por ahí compartiendo este conocimiento en Tekken. Y esto en ruta a el Bacalao Fight Club de Noe. Que afíndeme. PW. Ya, yo no sé si vaya a estar ready, porque esta semana ya va a estar fuera. Alex y Noe van a estar de vacaciones. Así que no creo que pueda ponerle muchas horas a Tekken, pero entiendo que luego de esa sesión, ciertas cosas comienzan a conectar. Sí. Y debería irle un poquito más. Y yo, como lo que es igual no es ventaja, yo no seré un gatonejo, pero mi expertise lo voy a poner a la disposición de Germa PW, así que voy a estar en esa esquina dándole agüita, echándole fresquito y diciéndole dos o tres truquitos, ¿verdad? A ver, que para nivelar un poquito la cosa, ¿verdad? No quiero que se vaya demasiado one-sided para Noé, así que voy a tratar de contactarla. El reto, y eso yo no tengo control sobre eso, quien se vaya con los controles estos modernos, yo le llamo controles modernos, pero es como que tiene una ventaja grande. Sí. Yo sé que Noe quiere aprender hacerlo de la manera natural, pero si Germa se va con esos controles, no hay break. No hay break, porque con esos controles, el combo no se te cae, es un solo botón y tú lo presionas como si no hubiera un mañana. Y entonces Noe aprenda después del otro. ¿Me entiendes? Que Noe aprenda, fine, después del encuentro. Pero que las dos jueguen entonces con el. Ese sería mi recomendación. Moderno. Con controles modernos y que se maten, ¿verdad? Que sería cuestión de quién lo pega primero. Entonces, y el weariness de agarrar, lo de cubrirse, whatever, versus quote unquote habilidad real de input de comandos o lo que sea, ¿verdad? Que aprenda después. Pero no sería un buen momento, porque entonces después si pierde, por eso ya aquí yo puedo escuchar el wii wii wii, o sea, la explicación que tú dijiste, por poco busco el mapa, gato, yo sé lo que tú quieres decir, pero no deja de ser, ¿verdad? El factor de hey, get good, ¿me entiendes? A nosotros cuando nos toca enfrentarnos a gente que tiene los controles modernos prendidos, ¿qué tenemos que hacer? No, pero get good, pero a ese nivel, pues mejor no, ¿me entiendes? Que aprenda, pero después del encuentro, que no aprenda antes. Sí, no. Y mi comentario viene directo al nivel que no, y que probablemente Germa están. Sí. Ya el nivel en que tú estás, y estamos muchos nosotros acá, nosotros vemos gente con controles modernos y nos sonreímos. Sí. Entendemos que hay mucha oportunidad para castigar todo eso. Sí. Porque la mayoría de esos movimientos que vienen de los controles modernos son super unsafe, son muy poco seguros. Sí, punishable all the way. Oh, de eso sabe Bernardi, que los ve también. Ahí donde ustedes ven a Bernardi sentado, no lo menciono obviamente porque no lo está jugando, pero tremendo jugador de Tekken también. Hay que ver qué ajustes hace en ruta Street Fighter. Él en vivo, ¿verdad? El Bacalao Evolution Tournament, el año pasado quería participar, entrenamos Sol Calibur un rato y estaba ready y el internet troleó. ¿Fue el año pasado o fue el anterior? No, eso fue el anterior. Había, Bernardi iba a participar y no pudo participar por el internet. Ese fue el verdadero enemigo de él en vivo. Ese fue el año que yo me, porque yo me apunto, bueno, yo sí me acababa, como me gusta participar. Claro. Me apunto en todo, bueno, siempre lo he hecho. Pero ese fue el año que tuve poder más que de los siete, pude jugar más que dos. Se recuerda, sí, sí. Yo sé que usted me da mucho güey, sí. Pero fue. Ese fue el año que Don Bernardi le regaló internet a México. ¿Oíste? Te estaba operando el verdadero ganador de vivo en casa de Bernardi. Fue el abuelo. Qué duro, qué duro. Soy Gigi, pero gatito, entonces, afuera de eso, nada más. Fuera de. Fuera de eso, ya, nada más, nada más. Ok, me imagino que con Noé no pudiste experimentar cambios del update o sí te diste cuenta de algunos de los cambios. No, pero ya yo había jugado una vez salió el update, porque el miércoles de la semana anterior sí jugué Tekken, que día que estaba estrenando a Ana. Oh, sí, sí, la de la bazooka. Sí, sí, sí. Me acuerdo, la de la bazooka. Pero a este punto todavía no tengo mucha experiencia como tal en esta segunda temporada. No me he topado con los glitches que hay gente por ahí comentando. Yo no juego a alto nivel, así que muchas de las quejas de las personas en cuestión de los ajustes que hicieron para la segunda temporada tampoco me aplican a mí. Son cosas tan y tan específicas que... Yo diría que solamente afecta a personas que juegan a cierto nivel. Sí, que se encuentran con personas que entienden, pero más allá de cualquier persona mortal, las implicaciones de ciertos ajustes y les pueden sacar ventaja a eso. Pero ya, yo no estoy a ese nivel, así que realmente en ese aspecto no diría que esta segunda temporada es mejor o peor que la anterior. Okay. Sí noté, de los cambios, le cambiaron el hit smash a Lily. ¿Recuerdas Lily, la del gato? Hit smash de ella era... Yo lo encontraba malísimo. Yo no sé cuál era la opinión popular del hit smash de ella, pero... La que hace la patada de torniquete, ¿verdad, Lily? Que se echa para atrás y... Esa es la cosa más sana. Yo la conozco por eso. Ok. Pues el hit smash de ella comenzaba como con un brinco, tenía un montón de startup horrible, era bien difícil de pegar, o por lo menos yo lo encontraba bien difícil de pegar. Sí. Ahora lo cambiaron y comienza con como un ataque mid. No lo he visto tantas veces como para identificar exactamente qué hace, pero en los startup frames son muchísimo menos. En traducción, pega ahora mucho más rápido. Es más difícil de bloquear. No tan rápido como decir Jack 8, que Jack 8 es como 13 frames, o quizás 10. Eso es súper rapidísimo. Pero y es mucho mejor que antes. La animación es totalmente diferente. Eso sí lo vi y me parece un buen cambio para ese personaje. Bueno, yo no sé si lo que yo voy a decir... Para Street Fighter viene aquí nuevo también, porque... Pues yo bajé Street Fighter ayer o antier, que poco fue que me dijo, baja Street Fighter, y lo bajé. Y mira alguien nuevo también por ahí. Alguien nuevo. Aprovechando. Aprovechando que tenemos a Bernardi. Bernardi, en Street Fighter, ¿cuáles personajes de DLC tú tienes? ¿Tienes alguno o tienes más que los básicos? Tengo el de Pientito, el de los tornaditos. Rashid. Solo los básicos más Rashid. ¿No tienes más ningún otro? Más nadie por el momento. Ok, es para pa saber cuántos personajes únicos tienen que usar el viernes. Spider-Pop, usted que está por ahí en el chat, si me puede dejar saber cuáles personajes ustedes tienen. Usted tiene. Yo tengo los del primer season, dice. Got it. Sí, tiene los básicos más 4. Me parece que el número mágico va a ser 17, pero les confirmo en la semana. Ya sé cuáles tienen, les confirmo en la semana cuál es el numerito mágico. Bueno, pues en mi caso voy a empezar con Tekken 8 y lo que iba a comentar es que no sé si lo que iba a decir es lo mismo que dijo Gideon, pero yo no tengo conocimiento tan técnico como ustedes, ¿verdad? Él dice, Gideon, que lo único que le dolió fue que ya Victor no tiene Armor Heat Engager. Tradúzcanme eso, gato, a algo que yo sé. Lo nerfearon, básicamente, ¿correcto? Armor Heat Engager. Yo no usaba Victor, no estoy seguro. Pero Heat Engager, la mecánica es que hay ciertos movimientos y al tú conectarlo, activan el hit. Okay. Por ejemplo, yo que juego con Kuma, si tú pegas en Counter Attack el Armor Attack, ¿cómo que se llama? El Power Crush. Uh-huh. Si tú pegas el Power Crush, se pone como que lenta la cámara un momento. Inmediatamente después, el personaje sale corriendo. Tu personaje sale corriendo para encima del otro y está con el hit prendido. Eso es Hit Engager. Okay. Todos los personajes tienen unos cuantos movimientos. No sé si todos tienen cuatro, pero tienen más de uno que hacen ese tipo de cosas. Nuevamente, yo no juego con Victor, así que no sé cuáles son los Hit Engager de él, pero ya todos los personajes tienen al menos uno, me atrevería a decir, donde, yes, al conectar ese golpe en particular, entras en hit y eso te da paso a quizás a extender el combo. Uh-huh. O ya porque estás en hit, tienes acceso a otros movimientos que dependen de hit para funcionar. Pues mira, pero con cuestión del armor, pues no sé. Esta semana yo tuve la oportunidad de jugar Tekken con nuestro panita The Ed Café. A Ed Café lo conocimos en la Parranda Bacala de abril. Estaba jugando Tekken y nada, conversando con él. Sí, estoy loco por jugarle. Pues puedo jugar yo también. Sí, métele, vente, vamos a jugar. Estoy jugando. No había tocado Tekken desde el update. O sea, iban varias semanas que yo Tekken nada. Brother, qué difícil se me hizo trabajar con movidas que yo estaba familiarizado, que yo sabía que rompían posturas en el otro enemigo y no lo hizo. Sentí a Víctor mucho más lento a la hora de conectar combo. Fue un momento tenso, porque yo iba ya con una mentalidad de aplicar ciertas cosas con Jin también, con Ana, o sea, jugadores que yo, Ana es verdad, la de las gafas. Yo iba con una mentalidad, Nina, gracias. Ok, yo sé lo que estoy haciendo. Parecía que no, ¿me entiendes? Como que, holy shit, ¿pero qué pasa aquí? No es como si yo dejé de jugar un año, qué sé yo, llevo semana y media sin tocar Tekken, la pagué feo, creo que por varios updates de los que hicieron, en términos de velocidad, es lo único que yo mortalmente puedo identificar como que, wait, algo pasó aquí, algo raro, no sé cómo expresarlo, pero siento el juego un poquito más lento. En mi último Tekken fue Tekken Tag Tournament. Estoy oxidado, tranquilo. El de Victor tenía Armor y Power Crush. Pues mira, yo no sé qué diablo fue, pero yo, un combo que yo normalmente conectaba y hacía mucho damage, no pude bregar con Jin. Hice unos ajustes y sí. No podía conectar. Como que lo que normalmente sería un follow-up de algo que yo hacía, no bregaba de buenas a primeras. Y yo, ¿pero qué carajo pasó aquí? A lo mejor, en serio, es simplemente mi oxidación de semana y media y no han tocado nada porque no revisé patch notes. Pero me estuvo bien raro. Normalmente yo cojo el juego así, si lo dejo, whatever, y lo retomo y no tengo tanta consecuencia. Y Ed está más o menos en un nivel bien similar al mío en términos de cómo jugamos. Me ganó algunas, yo le gané otras. Estuvo muy, muy divertida la sesión. De Tekken 8 con Ed. Voy a estar pendiente por ahí y pues e incluirlo en mi rotación de juego en la semana para no oxidarme demasiado. También estuve jugando The First. Dime. Puede ser que hayan ajustado ciertos movimientos en cuestión de frame data, pero eso no creo que fue el objetivo en esta ocasión. Todos los personajes recibieron nuevos movimientos. Y puede ser que cambió un poco el moveset, maybe. Que en eso hayan cambiado ciertas cositas. No creo que los cambios hayan sido del cielo a la tierra, de que ahora no vas a saber utilizar el personaje. Sí. Pero puede ser que ciertas cosas que estabas buscando no salgan porque ahora pues están en otro lado o quizás ya no están. Ya. Algo que se hicieron, y esto cambia un poco cómo se siente el juego, ellos ajustaron el sidestep. Algo en particular que añadieron es que ahora tienes la habilidad de hacer sidestep, me parece que from crouching. Yo no lo he intentado, pero creo que puedes hacer eso ahora. Y creo que le bajaron un poco o le dieron un poquito más de ventaja al sidestep para que esté un poquito más seguro a la hora de hacerlo. Okay. Adicional a eso, creo que añadieron una opción que se llama V-Sync. Y esto tiene que ver con el timing de los inputs. Verifícate eso. Okay. Porque se puede ser una vuelta, si tú porque no quiero dar para atrás, Lo que he progresado es Tekken 8. Ya, yeah, so, verifícate en los settings, sí, a ver en dónde está. Y si tú entiendes que como que te está fallando el timing de los inputs, si está marcado, quítale la marca. Y si no está marcado, márcalo, a ver, okay, cómo se siente. Yo por lo menos, yo he estado jugando, pero he estado jugando con un personaje nuevo, uh-huh, que tampoco, no tenía un marco de referencia antes o después. Tendría que sentarme a jugar con Kuma, sí, sí, sí, a ver cómo se siente Kuma después de la actualización. So, en mi caso, yo no soy la mejor fuente para dejarte saber, aunque sí, practicando con Noé, tenía a Víctor, pero nuevamente, yo no juego a Víctor, así yeah, que yeah, tampoco, no es que tenga mucho para comparar. So, trata eso, trata lo del V-Sync que están en los options, a ver si se siente más cercano a cómo funcionaba antes. Uh-huh. Pero fuera de eso, yo no creo que hayan tocado los personajes a tal nivel que sean totalmente diferentes. Dale, dale, estaré chequeando. Sí, ¿verdad? Y tú también. Yo no tengo que tener tiempo y no puedo tocar esta semana. Ajá. Esta semana te voy a tocar el Tifal, el sí o sí. No dejar de pasar. No puedo dejar de pasar esta semana, es el sí o sí. Oye, Sí, que no puedes dejarte meter la cara como al Tecalde ahí, que dejó que Gallo de produce, nada, se lo tripió y mira, no hizo nada. Entonces, esa fue una comedia de boxeo, en verdad, una ridícula. Sí, yo fui a comer. No sé si te topaste con los rumores de la tercera temporada de personajes para Street Fighter, pero supuestamente Sagat viene por ahí. No me jodas. Yeah, si Sagat viene, saben que lo tengo que comprar. O sea, eso fue mi único buy de personaje así en Street Fighter 5. Literalmente fue el único DLC que compré. O sea, como que vamos allá. No sé quién es. Sagat, el calvo del parcho. Que el parcho. Que tiene el pecho hendido. Ese es mi personaje. El gato está temblando ahí. Ese es mi personaje forever. Gente, esta semana le metí a Kazan. Kazan ha estado ocupando mucho de mi tiempo, obviamente en streams principalmente. Me lo estoy disfrutando mucho. Yo sé que ustedes también. Esos boss fights están nítidos. Esta semana me fue mucho mejor. Retomé y estoy tratando de hacer un playthrough de todos los bosses para exportarlos pronto a YouTube. Y resulta que me faltaban encuentros porque habían voces que yo había pasado en el demo. Había un demo, ¿verdad? Abierto. Y la data del demo tú la podías pasar una vez compraras el juego. No tenías que regresar a esos primeros niveles. Lo cual fue nítido. Encontré el short de mi win ante el primer boss como tal, que se llama Yetuga. Ese es como que el Yeti, el abominable hombre de las nieves. Que me dejó caer muchas veces en el demo, pero ajá, finalmente lo logramos vencer. Y esa victoria como tal sí está capturada ahí, pero la batalla completa ya Twitch se la había comido. Así que el martes pasado, fue martes, revisité el stream y lo que hicimos fue retomar nuevamente, no fue el martes, fue el viernes. Esta semana hicimos swap y ahora tengo un reguero en la cabeza. Pero el punto es que retomamos, ¿verdad? Revisitamos dos fights que ya habíamos hecho, pero para efectos de tener el pietaje, ¿verdad?, completo una vez publiquemos ese playthrough de los bosses de Kazan, enfrenté al boss de la araña, vamos a ponerlo así. Por poco me lo llevo a la primera, por poco. No me lo pude llevar a la primera porque me puse greedy, ¿verdad? Eso es la característica que tiene estos juegos. Uno se envuelve, ¡ah, sí, yo puedo! ¡Claro que sí! Y ya uno va ahí como que bien confiado, papi, y de momento cambié el patrón y me jodió. Pero tampoco me tuvo una hora, hora y media. Fue el boss que más rápido hemos logrado dominar en Kazan. Entonces, estoy satisfecho con eso. Después de eso, enfrentamos otros bosses también y los hemos estado guardando. Curiosamente, hemos estado creando shorts de estos encuentros en Kazan. Y los estamos exportando a YouTube y a Instagram. Y en YouTube, yo no sé por qué, no entiendo cómo, whatever. Eso está súper, súper popular. Los views están por sobre los 1,000 views, esos shorts. Muchísimas gracias a todos los que están consumiendo ese contenido. Síganlo disfrutando, porque no tengo idea, honestamente, cómo estamos llegando a ese ritmo, ¿verdad? De views, de interacciones, gente preguntando, ¿qué juego es este? En una contesté yo, en otra contestó Gato. los números están súper raros, en el sentido de que no estamos acostumbrados, ahora digo yo, ¿verdad? Como estaba diciendo Bernardi, a tener tanto consumo del contenido que subimos, particularmente en YouTube. Nosotros YouTube lo vemos como un archivo de parte de lo que hacemos acá, y simplemente se exporta, y si lo quieren ver, la gente lo ve, si no lo quiere ver, no importa. Para todo el efecto, ¿verdad? Porque nuestro concepto de YouTube siempre ha sido simplemente tenerlo como un archivo, ¿verdad? Un lugar donde, hey, me acuerdo de tal evento, chequéate lo que está por allí, lo podemos revisitar en cualquier momento. No necesariamente que se consuma contenido tan rápido y que se mueva tan bien, entre comillas. Eso a veces nos pasa con La Triste Historia. Un saludo a Alex Nation, que es La Triste Historia con más views en un mismo día, ¿verdad?, de publicación. Y históricamente creo que tiene como 700 y pico de views en todo. Y un saludito también de una vez, ya que estoy mencionando La Triste Historia, nuestra amiga Shayiri, que doña Silvia la visitó mientras jugaba Hollow Knight, y Dios mío, qué risa. Pero ya se está moviendo muy muy bien, si no los han visto, ¿verdad?, pase por nuestro canal de YouTube para que vea de lo que estoy hablando. Los shorts también están súper cool, lo que estamos subiendo es con momentos graciosos que hacen ustedes mismos. Un saludito a Guidium, un saludito a Sonyvale, que creo que hicieron dos shorts que los compartimos y de hecho los mencionamos en los tags, ¿verdad?, en la descripción de YouTube. Y de los wins, es lo otro que estamos subiendo. Esos últimos 30 segundos del boss, es lo que estamos subiendo. Y de verdad que se está moviendo increíble, Gato. Like, tú los has visto. O sea, holy shit. Yes, estoy ahora mismo en tras bastidores viendo esos numeritos. Está bien raro. Está bien raro, pero gracias. Este jueguito está bien lindo. A mí me gusta este jueguito. No sé si yo lo toco. Kazan está muy bueno. Está muy bueno, muy entretenido. Fuera de Kazan, jugando Fortnite. El de Hollow Knight. Ese es el que jugó Shagiri. Yo digo el tipo de Shagiri. Sí, exacto. Ok, perfecto. Toca Hollow Knight primero que Kazan. Olvídate de Kazan. Hollow Knight es una belleza. Todo gamer que se respeta debería jugarlo. Sobre todo en ruta, que por fin anunciaron alguito de Silksong y está listed para en algún punto del 2025. Así que esperemos que sí, que eso salga. Gracias, Gato, ¿verdad?, que puso por ahí el enlace para los shorts. Si tienen curiosidad de qué estamos hablando, chequense cómo se está moviendo ese playlist de shorts. Fuera de Kazan, he estado jugando Fortnite, pasándola muy muy bien. Hoy pude jugar un ratito con Gitana, el viernes no pude jugar, que típicamente, Bernardi sabe, nos juntamos en el canal de Gitana, ese es como que el punto de encuentro, los viernes por la noche, y eso es un vacilón increíble, pero el viernes yo tenía obviamente la responsabilidad de cubrir el canal, así que estaba acá jugando Kazan, y no jugué Fortnite el viernes, pero hoy me di una senda cura. Y ganamos pal, un vacilón increíble. Ayer también con Taino se sacó tremendo clutch en el canal de Bernal, y obviamente Bernal estaba jugando, pude jugar un ratito con ellos, y un vacilón. Mira, con Taino, Gato, le faltaba uno de vida, uno, ya nos habían bajado a todos, lo que quedaban eran tres en el mapa, dos enemigos y Taino. Y yo estoy acá ahí, bendito, otro segundo lugar, y sale Taino. Espérate, pero déjame conseguir vida, a ver. Y una risa y una mierda. Se tiró el motoclutch de la vida. Se los bajó a los dos y ganó. Le debo un donativo. Uy. Y nunca jamás volver a desconfiar de con Taino en Fortnite. Porque, Dios mío, qué clase de clutch. Bernardi se estaba muriendo de la risa también. Gitana, o sea, no lo podíamos creer. El clip en el canal de Bernardi se llama Se acabó la leche en Bayamón, para que sepa. No hay leche en Bayamón. No hay leche en Bayamón. Con Taino, ¿cómo es? Tres Taino. Leche, tres Taino. Es lo que hay. ¿Ok? Para que sepan. Surfing Boy dice, mira qué bello se ve Bernardi sin barba. Aprende Sparrow. Nadie te preguntó, Surfing. Oye, ahora que veo a Surfing también. De hecho, tengo que agradecerle a Surfing, que por culpa de Surfing es que me di cuenta que esos shorts se estaban moviendo raros, ¿verdad? O con ¿sí? velocidad. Porque viene y me dice, mira, Ian me dijo que te vi en YouTube. Y yo, ok, pero entonces se metió a la cuenta tuya. Ahora, no, en la cuenta de él, y salió así random en los shorts. Y me dijo, mira, tío. Y le dije, a ver, ven acá. Y en serio eras tú. Y yo, ¿qué? Espérate, vamos a chequear. Y ahí fue que me di cuenta. Así que gracias, Surfing, por dejarme saber. El algoritmo ya está sugiriéndolo. Ajá, aparentemente. Sí. Taino es el mejor clutcher entre los bacalaos. ¿Qué, papi? Eso estuvo brutal. Después les pongo el video. Por ahí yo grabé pietaje desde mi perspectiva también, así que el martes podemos revisitarlo. Aparte de eso, ¿verdad? Estuve jugando Rocket League y viendo... Miren ese. Perdóname. Ese, no miren el otro. No miren el de. Mírate esto. Sí, veanlo todo. Veanlo todo porque Bernardi se zafó con. Bueno, Bernardi no. Aunque Bernardi sí, Bernardi se prestó también. Como dije, y la Verax, Spider Popo, tuvieron, ¿verdad?, unas conversaciones ahí media raras. Y Bernardi se prestó también en una despedida cuando le está diciendo, mira, gente, ¿dónde podemos conseguirlo? Y como dije al principio del podcast, Ilita, ¿verdad?, se despidió de una manera bien peculiar, muy coqueta ella, pero que el problema fue que Popo se tiró, mira, por el carril del medio sin Brasil. Ajá. Demasiado. Y están por ahí. Hay un clip con 1600, Sonibel, hay uno con 2000 y pico. Yo no lo puedo creer, honestamente. Y sobre todo porque no estoy haciendo nada. O sea, literalmente no estamos moviendo eso. No le estamos dando share. No le estamos. Es la primera vez que lo estamos comunicando acá. Esto simplemente se está moviendo así en YouTube. Así que gracias, gracias por eso. Esto, pero ya, vean los clips de las últimas 40, de los últimos 7 días en el canal de Bernardi. Para que usted se dé un curete y se mee de la risa. Esto, estuve jugando Rocket League también, pero aparte de eso, ¿verdad? Que es mi habitual. Estuve viendo DM Cry, como dije, buenísima. 9 de 10. 9 de 10 le doy a la serie so far. Si usted tiene chance de sentarse a verla en Netflix, disfrutarla. Los episodios son cortitos, pero llenos de acción de principio a fin. No hay mucho filler. Y lo que se sentiría como un filler, realmente lo hicieron magistralmente, es del episodio que hablé, donde presentan un background, ¿verdad?, del enemigo o del villano. Pero lo hicieron muy, muy chévere, con buenos punchlines visuales, entiendo por qué lo hicieron. Nada, explórelo si es de su agrado. Y obviamente, otra vez un saludito por ahí a Shayiri, que fue víctima de Silvia. De esta manera, gente, rápidamente vamos al cierre. Y antes del cierre, como es de costumbre ya en el podcast en vivo, vamos a las promos para que usted se entere de lo que está pasando en la comunidad. De hecho, si le da por ahí comando eventos, puede entonces disfrutar de llevarse este contenido, si usted es creador o creadora de contenido, llevarse esta misma carpeta con eventos que nos llegan de la comunidad y que siempre cubrimos acá los 7 días de la semana acá en Twitch, pues usted también puede hacerlo en sus respectivas transmisiones. Let's go. Bueno, ahora siguiente, estamos aquí en los anuncios comunitarios. Como pueden ver por aquí, mira, el Twitchiversary de nuestro panita James va a tomar lugar el jueves 17 de abril, comenzando a las 10 de la mañana, hora de Puerto Rico, 8 horas en el reloj, 12 horas se puede extender, ¿verdad?, con su suscripción, para estarlo celebrando, ¿verdad?, esos 4 añitos de ser afiliado en Twitch con un Subathon. También va a tener preguntas y respuestas, va a jugar juegos como Repo, Lies of P, entre otros. De verdad que va a estar muy, muy bueno, no se lo pueden perder en vivo. Vía Twitch.tv, / el raya baja James PR. También, gente, Body Wars ya está, mira, fuera de la bolsa, como decimos en buen español. El gran Alter Latino estuvo llevando a cabo un tremendo reveal event en su canal el pasado viernes, y explicó, ¿verdad?, quiénes eran los competidores. Oficialmente abrió, ¿verdad?, la promo que están viendo acá. Antes estaban los cuadritos nada más. Ahora ya se ve quiénes vamos a participar. Y resulta que el equipo verde y se enfrenta al equipo naranja, I guess. Esto es más chinita o rojo, no sé. Esto, ¿cómo lo ves tú, gato? ¿Rojo? Yo lo veo tirando a rojo. Ok. Esto, yo veo rojo el Body Wars, pero los nombres abajo, sí, sí, los veo más chinita. Yo lo veo más chinita. ¿Verdad? Pero lo importante es que Alter Latino está aquí claramente en cosplay de Carlos Esteban Fonseca y él está listo para decir, vamos a ver lo que Alter Latino dijo. Va a estar revelando la encuesta de Body Wars. Esto, y pues vamos a estar jugando ahí en el equipo de la izquierda, que casi no se ve. Está por ahí Mr. John Channels, está Pierre Kaiser, Gitana Silen, Bedouin Creative y Superstars. Y en el equipo de la derecha está Elucirei, Koutaino, Fred, también por ahí Lunali 610. Y en el medio estoy yo, Sparwolf, en la casa. Vamos a ver, ¿verdad?, cómo nos va en Body Wars, que es como un estilo de juego de Family Feud. El Tabletop Weekend de Extra Life fue este pasado fin de semana, ¿ok? Pero el evento especial va a ser el 25 de abril en el canal de Alter Latino, así que por allá nos estaremos viendo a ver cómo nos va. Vamos a tratar de representar, y recuerda que con tu donativo puedes alterar el juego vía tiny.cc/hopepr, así como lo ven, en mayúscula la H y en mayúscula el P y el R, ok, la P y la R. Hago un llamado a Alter Latino, tengo un pledge para Body Wars. si se puede, que le dejen saber que tengo. Claro que sí, Ichibanka, yo se lo dejo saber. Tranquilo, está ahí no le iría. ¡Eh, ya no! Gente, Bacalao Fight Club, ¡ea business! Venimos de un Bacalao Fight Club totalmente desbaratador, destruidor, obliterator para Mr. Metaverse PR, que se llevó un 4-25. Y podemos decir formalmente que Vidium dejó en 4 a Metaverse. Es parte de lo que estábamos intentando evitar. Le dijimos con donativos, tratamos de sacarlo ahí, pero mira, Metaverse se quedó en 4. Esto estuvo increíble, gente. 25 wins ahí para Vidium. Voy a estar haciendo un donativo de 5 pesitos, ¿verdad? Para los ganadores. Le debo un donativo a Alex, le debo un donativo a Vidium. Lo voy a pagar una vez concluya el Bacalao Fight Club. A todos los ganadores de mi parte como tal se llevan 5 pesitos, pero de parte de Nivel Escondido el ganador se lleva 20, el perdedor se lleva 10. Hay más pledges corriendo. El wager de anoche estaba increíble. Creo que el ganador se llevaba $45, era gato. Yes, así correcto. Que brutal, brutal eso. Felicidades a Vidium, que se llevó 45 pesitos con esas 25 victorias. Y tiene una victoria adicional. Aunque al final le dieron un tremendo fatality a Vidium. Le recordaron, ¿verdad?, aquella vez que hizo Rage Quit en un evento de 12 horas. Y Metaverse, pues ahí como que desde el pit le tiró así un dardo de veneno. Jódete, cabrón, te veo en el infierno, y se murió. ¿Me entiendes? Esas fueron las últimas palabras de Metaverse después de que Vidium lo haya dejado en 4. Hay que ver cómo quedan entonces Bernardi 19 y Spider Popo en ruta a su compromiso el próximo viernes 10 de la noche de Puerto Rico. Yo espero que ninguno de los dos quede en 4, porque si no, ese relajo no va a parar, ¿ok? Todavía yo estoy esperando la cuarta parte de Super Meat Boy, pero Sparrow se está escondiendo después de hablar. Mucha. Chicos, yo estoy retirado. ¡Qué mierda! Este Surfing Boy ahí, papá. Tú sabes que yo no puedo decir que en un reto. Dime fecha. Dime fecha y cuadramos con gato. Para seguida, mamá huevo. Estoy apuntando. Para seguida. Volvemos otra vez. Si me ganas otra vez, que se joda. Pero damos el resto. Damos el resto. Yo no juego Super Meat Boy hace años. Vamos allá. Estamos en contacto. Vamos allá. Y el 25 de abril, gente, Tekken 8 es el juego. Y van a estarse enfrentando la Dama Alpha y Germa PW. ¿Ok? Así que vamos allá. Ahora tú eres el más querido. Sí, él siempre se aferra a eso. De que antes era todo el mundo con el Mister y todo el mundo odiando a Sparrow. Pero ajá. Gente, el Bacalao Fight Club Ultra Special Edition va a tomar lugar el 26 de abril. La fuerza imparable se mide ante el objeto inmovible. ¿Quién es quién? Necesita y descúbralo. Gideon versus Ifro 316. Un videito corriendo por ahí que está en nuestras promociones regulares. Y de hecho, tuvo Easter Egg en la triste historia. Estos dos van a estar jugando Mortal Kombat 1 y Tekken 8 desde las 10 de la noche, hora de Puerto Rico. Así que estén pendientes por ahí. Gatonejo va a tratar de ponerle el orden entre estos dos titanes a ver qué es la que hay. Tú eres como un Care Bear. ¿What? ¿Yo? Ok. ¡Mamá huevo! ¿Cuánto primero? ¿Cuánto primero Gato va a tener una peseta ese día? ¿El qué? ¿Cuál de los dos juegos primero? ¿Gato tiene una peseta o...? Oh, no sé, de los dos juegos. Esa es buena pregunta, mano. Me gustaría una peseta. Esa es buena. Yo pensaba que sería un randomizer a ver cuál juego salía primero. Pero no pensaba hacerlo en vivo. Pensaba dejarle saber a los muchachos. Ok, arrancamos con tal. Acho, no. Yo tengo preferencia. Sube 10 minutos antes y tíralo en vivo. Eso es emocionante. Eso es emocionante. Dale. By the way, quiero recalcar que anoche también Alex Nation estuvo narrando junto a Gato. Gato no estuvo solo. Así que hicieron una combinación explosiva estos dos ahí en los micrófonos. Y el vacilón estuvo a tope. Yo anoche estaba incordio. Bueno, que en una yo dije, yo me vi. Porque yo estaba incordio en el chat, una cosa cabrona. Yo estaba considerando autobanearse y todo en el canal. Sí, sí. Hice unos comentarios totalmente fuera de lugar. Obviamente dentro del marco del respeto. No es que le falte el respeto a nadie. El respeto se lo faltó Metaverse solo, pero... Era una mala noche para beber. Horrible. Sí, sí, exactamente. Mira aquí, que tú pareces el sol de los Teletubbies. ¿Qué le pasa a Surfing? ¿Quiere un bofetón? Él me mandó un miradito, pero él dice que va a trabajar mañana, escúchalo. Sí, dile que tienes el sol. El que estaba viendo era yo, dice Metaverse, hoy estoy bien. por eso, pero yo estaba diciendo, tía, porque Betty chequea, ok, Betty mira los últimos 40 minutos del archivo Metaverse y me vas a entender. Yo estaba por el carril del medio, pero con un vacilón. Obviamente tú eres el que estabas perdiendo, te estabas llevando la peor parte. Pero después cuando tú tiraste el comentario de Vidium, de que yo espero que Vidium entonces ahora termine los eventos de 12 horas y no haga rage quit. Cabrón, yo me tiré, yo, o sea, insert el meme aquí de ¡ay! Y la gente así cayéndose. Esto, así, a ese nivel. Ahora me fui a dormir, bye, dale, descansa, brother, descansa. Esto, pero ya. Gente, también la Dama Alfa tiene por ahí su evento de Birthday Month Marathon. Esto durante el mes de abril, de lunes a viernes. Esta semana no, va a estar de vacaciones, fuera de su hogar, pero luego regresa y reanuda esto en acción vía twitch.tv/ La Dama Alfa, no se lo pueden perder, está muy, muy chévere. De hecho, la Dama Alfa logró un win increíble. Ella con los guantes de Scorpion, otro con los guantes de Sub-Zero. Le hicimos un montaje, el video está corriendo por ahí. De verdad que nos reímos muchísimo con la habilidad que tiene la Dama Alfa, que en esa se ganó un donativo por ganar, pero también eliminó a 11 contrincantes en ese lobby y le llevó cierto donativos de mi parte. Ustedes pueden hacer donativos similares también. Yo le dije, no, todos los que mates en una hora, 25 centavos. Esto, y después me va a pasar la factura y también le voy a donar entonces. Creo que esta semana, le dije, ya el viernes cierra el reto, por lo menos el mío. ¿En qué canal puedo poner no algo en Discord de nivel escondido? Donde tú quieras, Popo. Luz verde para lo que tú quieras. Donde tú quieras. Exactamente. Mira, pero no estaba pensando, ella había comentado, no sé si lo sigue, o sea, si lo tiene en mente, de llevarse el celular y hacer un objeto sí, de ejercicio, creo. Sí, había comentado algo así, así que estén pendientes de las transmisiones por si acaso sube, ¿ok? Que no es seguro, no es 100% seguro, pero por si acaso sube, estaría cool. Gracias, Bernardi, por recordarme lo que se me había olvidado. Gente, recuerden también el 2 de mayo, día de cumpleaños de Spider Popo, va a también ser un cumpleaños doble, ¿verdad? Está de celebración de Level Up, pero también está el Vivo Reveal Show. Esto lo dijimos la semana pasada. Esta semana no es excepción. Como dijimos, gente, ya esto es, mira, un crescendo en dirección a Vivo 2025, el evento del verano, porque regresa, ¿ok? Y ese día vamos a estar revelando qué es lo que ustedes decidieron que se va a jugar. Tienen por ahí comando, comando, vota Vivo. Comando, vota Vivo. Para que se lleven por ahí la encuesta y puedan votar. Gente, las votaciones para Vivo cierran esta semana, ¿ok? Esta semana. No es chiste. Esto, ay, no lo tiró. What? Encuesta, I'm sorry. Vota Vivo. Encuesta. Gracias, gracias, Gideon, gracias. Perdóname, gato. El vota Vivo es el Tiny URL, por eso estaba confundido. My bad. Esto, pero ya, denle por ahí ese enlace y voten si ustedes no han votado. Cosa de que hagan valer, ¿verdad?, su opinión. No necesariamente lo que usted vote va a salir ahí, pero hey, esperamos, ¿verdad?, que esto simplemente sea otro evento para la historia de Nivel Escondido. Siempre la pasamos bien en vivo. Dime, Bernardi. Y si sigue, digo, no sé, yo acá tirándome de la baqueta, pero si es como dentro de hoy, el que vota tiene prioridad para poner su espacio en los tipeos. Sí, gato, hablamos un poquito de eso. Este año hay un cambio. Yo pensaba, bueno, ¿lo puedo decir ahora o lo dejamos para el reveal event? No, déjalo para el reveal. Más detalles en el reveal. Para comentar en lo que dice Bernardi, en el pasado lo hemos hecho de esa manera, donde los que votan, pues abrimos las inscripciones más temprano para que esas personas puedan asegurar su espacio. Uh-huh. Voy a decir que este año no tienen que preocuparse. Tomen eso como ustedes entiendan. Más detalles el 2 de mayo. Ahí está. Gracias, gato. Hay que aguantarte porque a gato, el gato leak se le va y de momento no es un leak, es una fuga cabrona. Abre el tubo, o sea, era una gotita y está el tubo así a lo kamehameha. Hay que tener cuidado con gato. Gente, el último anuncio precisamente tiene que ver con Bernardi. ¡Sorteo supersónico! Apoya con tu donativo a la Fundación de Niños de Puerto Rico y podrás ganar este tremendo loot de artículos de Sonic the Hedgehog. ¿Ok? Esto, mira, por cada 5 pesitos que tú dones, tienes una participación en el sorteo. El mismo se llevará a cabo el sábado 3 de mayo, como bien lo mencionó Gato, en vivo vía twitch.tv/Bernardi19. Para donativos, visita tinyurl.com/BernardiFTK. Y mira, ahí en juego un Funko Pop ahí de Shadow, Sonic y Shadow Generations, y también un Beanie que mira, yo lo dije y lo repito. Este Vini te da al menos entre 30 a 45% de velocidad. Usted se lo pone y hace las cosas en su día más rápido. Garantizado, ¿ok? Así que, hey, cooperen, ¿verdad? Y sigan moviendo, regando la voz, participando en eventos como este. Esta tremenda iniciativa que nos trae nuestro hermanazo Bernardi 19. Y de esta manera volvemos otra vez a la escena de podcast para darse cierre formal a este tremendo y maratónico podcast. Ay, Vini. Falta un anuncio, espérate, vamos a ver, lo voy a decir de boca. Lo voy a decir de boca, dice por aquí, ven y celebra mi level up a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico, esto a llevarse a cabo el próximo 3 de mayo, desde el mediodía, hora de Puerto Rico, hashtag todo por los niños, por ahí Popito hizo una promo espectacular, la ven, les prometo que la ven mañana. Esto va a estar jugando a nivel Rivals, Marvel Rivals. Va a estar jugando también Fortnite. Va a estar jugando Mario Kart 8 Deluxe y Baldur's Gate, ¿ok? Desde las 12, para donaciones, tiny.cc, diagonal Spider Popo 25, ¿ok? Así que mega GG, gatito, Popito, gracias. Vamos a estársela pasando a Gato. O esta también la hizo Alex. Porque si la hizo Alex, que le envíe a Alex, ¿ok? Que la suba Alex a la carpeta. Cago en 10. Yo no toque esa carpeta porque yo siento que donde la toque la voy a joder. Por eso yo siempre le paso la información a Gato. Pero, ajá, si le hizo Alex. Ok, le hiciste tú. Está bien, Popito. Está bien. Solo quería confirmar. Gente, recuerden que una vez publicado, nuestro podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evo, Spotify y nivelescondido.com. Nos encuentras en plataformas de redes sociales en todos lados, pero específicamente bastante activos en Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube. Nuestro itinerario. En los 7 días de la semana, domingos con podcast en vivo desde las 8 de la noche, lunes y jueves desde las 8 con Alex Nation, martes, miércoles, viernes y sábado desde las 10 con el señor Gatonejo o este servidor. Recuerda que consigues mercancía bien bacala entrando a nivelescondido.com, diagonal mercancía, y los invitamos obviamente para que sigan primeramente a Bernardi 19 que está aquí con nosotros y también a Jun Infinite, a Gleam Race, a Ila Verax, a Gideon y a Chucho de Cat Lord. Gente, y con esta nos vamos despidiendo. No se vayan, que vamos a dar un raidcito. Puede ser que si tenemos que regresar otra vez, ¿verdad? No encuentro a alguien, aunque yo tengo, ¿verdad? Varios por ahí. Pero hoy la tarea va a recaer en Bernardi como invitado. Vamos a preguntarle qué canal él quiere que le demos raid. De esos canales que están en vivo por ahí. Y al canal que él quiera le damos raid. Pero antes de cerrar formalmente, Bernardi, otra vez, gracias, ¿verdad? Por haber estado por acá en esta entrevista gaming. ¿Hay algo más que quieras decir antes de irnos? Y poder cerrar el podcast. No, creo que ya lo dije todo y quiero darle las gracias a ti, principalmente por la invitación al podcast vivo y a Gato por aceptarme, porque aunque me invitaste tú, pues hay con los dos, me imagino. Gracias a los dos. Fue un placer compartir con ustedes y gracias al chat por estar ahí apoyando. Si pregunta y se quiere un atodito, que tengan linda noche de todito. Muchas bendiciones y que mañana tengan todos un excelente lunes y inicio de semana. Ahí está. Así que nada, gente, gracias a todos por haber estado por acá. Bernardi, ve buscando por ahí qué canal, aunque corran los créditos y tengamos que regresar, regresamos. Si no, ¿verdad? Si lo encuentras más o menos rápido, tiramos por ahí un canalcito. Preferiblemente que no tenga muchos viewers, ¿verdad? Pero de tu selección. Mira que tenga. Mira, yo tengo. Bien, tiene una persona, me sale a mí. ¿Quién? Gleam Race. Pues vamos a poner Gleam Race, no hay problema con eso. Gleam Race otro. Tiene más que una. Otro querendón también acá de la comunidad. Gente, nada. Sí, con esta nos despedimos. Que tengan una hermosa semana. Gracias por haber estado por acá en Nivel Escondido 615. Será entonces hasta la próxima semana. Gatonejo, Bernardi 19 y Sparrow Bull signing out, gente. Nos fuimos. Bye bye. Hasta luego.